Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio, al quinto, sí, de Serie Reality Podcast. Hoy está con nosotros Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? Bueno, está bien, al menos no hemos creado polémica en este último. Eso parece. Yo creo que es porque la freelance no estuvo mucho. Sí. Todo es culpa de la freelance. Sí, seguro. Sí, cuanto menos está, menos problemas ¿Y tenemos. ¿Dónde está hoy? Pues no tengo ni idea. No sé. Como buena freelance, pues yo imagino que va y viene, aparece y desaparece cuando quiere, como el Guadiana, ¿no? Que sale y vuelve a entrar. Pues ya está. Pues además no, nada más que no da problemas. No, sí. Ya. Me parece bien. Sí. Nada, Jess, ya ves que te echamos de menos. Jess, vuelve, te queremos. Volverá pronto. Que estén tranquilos los oyentes, que volverá pronto. Bueno. Y los oyentes que quieran hablar con nosotros, pues nos pueden contactar por vía Twitter en @seriesreality1 y en nuestro correo, que es seriesreality1@gmail.com. Estos son también los métodos de contacto para el concurso, ¿eh? Apuntarlos bien. Exacto. Recordad que estamos en iBooks y en iTunes, que nos pongáis corazoncitos, me gustas, eres el mejor, vuelve, todas esas cosas que nos gustan, ¿no? Sí. ¿Tú no quieres que te digan cosas buenas? Mejor. A mí me encanta que nos digan cosas buenas, pero si son malas, también me valen. Yo quiero que nos digan cosas, punto. Es que buscamos un troll. Vamos a poner un anuncio, se busca. ¿No? Alguien así. Sí, a ver si aparece alguno. Y bueno, también desde hoy estamos en pruebas en Spreaker, por si alguien nos quiere buscar ahí. Y más adelante iremos anunciando otras vías de contacto. Todo eso vía PJ. Es que me gusta. Eso sí, lo que no cambiamos es el nombre del programa. De momento sigue no. Sigue siendo igual de horroroso que siempre. Bueno, pues con el habitual amor que profesa Miriam hacia mi persona y hacia nuestro nombre, vamos a pasar a la zona de series. Bueno, ya estamos en la zona de series. Esta semana en Movistar Series, pues hemos visto Catástrofe, que bueno, ahora mismo solamente está en versión original subtitulada, y el 15 de marzo, cuando ya este programa esté para todos disponible, también estará doblado. Nosotros amamos a Catástrofe, sí. Hablamos de ella cuando tuvimos al señor Oz y la señora Harriet. Y la recomendamos mucho, mucho. Es una gran serie y es muy divertida. Mucho. Y lo que también ha vuelto en esta, bueno, no es miniserie, yo no sé ni cómo llamarlos, porque ahora hacen unos formatos tan raros, que es American Crime. También en Movistar Series, y es, bueno, uno de los platos fuertes y importantes de Movistar para esta temporada. ¿Tú has visto alguna vez American Crime? ¿Has visto alguna de las dos? No. Esta será no. La tercera. Creo que estas son también de... estas no son las de Ryan Murphy, son American Crime Story, ¿no? Sí, son otras. Sí. Es que ya me lío. A mí también me pasa. Pero no las he visto. Me parecían... Sí que la primera voy a hablar muy bien de ella, pero demasiado... Demasiado drama, para mi gusto. Hay una parte de una que habla de racismo, otra que habla sobre acoso escolar y similar. Uh-huh. Y esta no he leído nada porque a mí también me gusta a veces salvarme del spoiler, incluso del tráiler, que a veces es que algunos tráilers explican mucho. Así que me voy a esperar a verla del tirón y cuando la tenga vista os hablo más de ella. Muy bien. Y yo he visto también Muerte en León, por si lo dirás con Lorena. Lorena, estamos contigo, la mujer de CJ de Euforia, sí, de series. Pobrecilla. Que la han obligado a verla. ¡Ostras! De verdad, horroroso, ¿no? Lo siguiente, muy mal, muy mal. El primer episodio es horroroso. Es en plan, como ese programa que creo que dan en La Sexta o así, de reconstrucción de asesinatos, con unos planos en silencio, con... ¡Cutre no! Lo siguiente. Y después con un tufillo machista todo el rato, que a mí me echaba para atrás. Los que no lo conozcan, Muerte en León va sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León en manos de la madre de una trabajadora de la Diputación, o extrabajadora de la Diputación, fue un caso muy mediático en su momento y han hecho un documental. Yo no lo aconsejo, pero bueno, cada uno haga lo que quiera con su tiempo. Pues sí. Pues ¿tú nada, qué has visto más? Yo en Movistar Series, ya que estábamos aquí en este canal, yo he visto Oficina de Infiltrados, que es una producción francesa que ha tenido muy buena crítica. De momento solo he visto el primer episodio, pero me ha gustado mucho la pinta que tiene. Es una especie de... Tiene pinta de que va a ser una especie de Homeland. Yo la calificaría así porque, bueno, nos muestra a los agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior, que es un servicio de inteligencia parecido a la CIA, y trata la historia de un agente que ha estado infiltrado durante 6 años en Oriente Medio. Y bueno, pues eso pasa durante los primeros 5 o 10 minutos del capítulo, no estoy haciendo ningún spoiler. Y vuelve a París, se deja atrás toda su identidad, todo el pasado, las distintas identidades que ha tenido durante ese tiempo. Y en principio tiene que entrenar un nuevo agente que sale de infiltrado ahora que él ha vuelto, aunque al parecer no ha cerrado todos los cabos sueltos como se le pide de su infiltración y tiene por ahí algo. Es decir, y ahí queda la cosa durante el primer capítulo, me ha gustado mucho. En Francia ya se ha comentado que es la mejor serie de la historia de la televisión francesa y bueno, la produce Canal Plus, que aquí ya dejó de existir, pero en Francia sigue produciendo buenas series. Y es mi recomendación de la semana, sin ninguna duda. Bueno, pues me la apunto. En esa lista que no se acaba nunca. Oficina de Infiltrados. Ahí dejo el nombre. Oficina de Infiltrados. ¿Tú lo estás viendo en francés? No. Esta la veo. Nada. Solamente veo, me atrevo a ver alguna en inglés. En francés no lo domino tanto. Vale, vale. Vale, vale. Y podemos cambiar de canal y nos vamos a TNT. TNT ha estrenado el 4 de marzo Search Party. Yo esta la tengo aquí apuntada para ver. ¿Tú la has visto? Sí, vi el primer capítulo, porque bueno, de hecho lo anunciaron por Facebook que le iban a colgar completa en Video On Demand y que también le iban a dar en directo a través del canal de Facebook de TNT, creo. Uh-huh. Y bueno, se comenta que es una serie original, fresca, divertida. A mí el primer capítulo, la verdad que no me lo ha parecido. Veo ¿qué es lo que quiere explicar? Quiere explicar... es que es muy disperso, es decir, te presenta una serie de personajes de todo tipo. Hay una persona que no saben de ella, que ha desaparecido. Y bueno, tratan mucho de, oye, pues en su Twitter no pone nada hace no sé cuánto tiempo, tal, van a fiestas. Es que se llama Ser Party porque básicamente en el primer capítulo, por ejemplo, mucho tiempo están ahí alternando unos con otros y comentando que fue de Pepito, que no lo vemos hace no sé cuánto, ¿no? Dura muy poquito, eso sí, son 20 minutos. La verdad que no estuve muy, muy atento, pero le voy a dar otra oportunidad. ¿Comedia? Supuestamente es comedia, comedia con un poco de intriga. Son 10 capitulillos de 20 minutos, es decir, que realmente se ve fácil. Entonces, probablemente durante estos días, hasta el próximo programa, intentaré verla y comentarla un poco con más conocimiento de causa. Muy bien. ¿Y qué más has visto en TNT, PJ? Bueno, en TNT han estrenado también Training Day, que ya hablamos de ella en el anterior programa, que está basada en la película del mismo título. No la iba a ver, la verdad, pero al morir Bill Paxton hace poquito, pues me llamó la atención en plan homenaje el darle una oportunidad a la serie. Y bueno, es un poco raro verlo ahí, justo la estrenaron 2 días aquí en España, 2 días después de que falleció, y da penita. Es una serie de policías, sin más, de acción, como puede ser Hawaii 5-0, cosas así, la acción está bien rodada. Y bueno, como es cortita y ya sé que no va a haber más temporadas, pues la voy a ver. Eso sí que está confirmado, que no va a haber más. Claro, la voy a ver como homenaje a Bill Paxton, que es un actor que me gustaba mucho. Han hecho un cambio además, ¿no? En plan que el actor negro hace del aprendiz. Exacto, aquí el protagonista, el supuesto policía de dudosa reputación y curtido era Denzel Washington, que era negro, y el novato era Ethan Hawke, que era blanco, y aquí es al contrario, aquí es Bill Paxton, el curtido veterano de la policía, y un chaval que yo no conocía, que no sé si debutará en esta serie, pero un jovencito así... De color también, es el aprendiz o novato, que bueno, lo ponen como en la película, lo ponen a cargo de Bill Paxton para que lo investigue e intentar inculparlo porque cree que es un policía corrupto. Pero bueno, tiene esa trama de fondo, pero es un procedimental realmente. Los 2 capítulos que he visto es procedimental. Pero vale, bueno, vale. Se pasa, son 40 minutos y ya te digo, no llega a ser alma letal, más quisiera, pero entretiene. Vale. Arma Letal está renovada, ya creo que lo habíamos comentado, por si Sí. alguien la está siguiendo. Sí, Arma Letal Sí. tuvo un momento en el último capítulo. No sé si has visto hasta el capítulo, si la llevas al día. El capítulo 17. No El último, bueno, sé. el último que hicieron tuvo un momento, que ya cuando lo veas y los oyentes lo vean, me lo dirán, que hay un claro homenaje, creo yo, a una escena muy famosa de la película Los Intocables de Lionel de Kevin Costner. No digo nada más. Sí. No es la primera vez, ¿eh? A mí en algún otro episodio me ha parecido ahí esto, o se parece a no sé qué serie o a algún otro capítulo, ¿eh? Sí, están ahí. Sí, A la además, gente le gusta mucho esto de jugar a la sí, a referencia. la referencia. Además, la serie, aunque es un procedimental, los últimos capítulos están serializando mucho la historia personal de los personajes, las historias personales de ellos en sus respectivos ambientes personales, y hace que la serie sea todavía, si cabe, más divertida, porque ellos siguen teniendo Sí. la química, pero así la serie, no sé, a mí ha pasado a un segundo plano casi el caso de la semana. Para centrarse más, cada, no sé, llama más la atención la historia de ellos cada semana que no el caso. Sí. Bueno, para no entretenernos mucho, en cero, te comento así rápidamente que han estrenado Tutankamón, que es una miniserie británica de la ITV, que son de cuatro, son solamente cuatro capítulos, que está basada en la historia real del arqueólogo Howard Carter, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón a principios del siglo XX. Y bueno, es una buena producción, como todas las producciones británicas. Está bastante entretenida porque la ambientación egipcia, tal, a quien le guste eso, pues la va a disfrutar. Y bueno, sale Sam Neill, que siempre es un aliciente para ver una serie. Y la verdad que me ha gustado, he visto dos episodios y es entretenidilla. Pero entonces, ¿los británicos salen como buenos? Porque claro, los británicos Salen. expoliaron a los egipcios considerablemente. Sí, no salen como buenos. Se nota ahí la tensión, sobre todo ya en el segundo capítulo, la tensión que había pues, con los británicos que tenían ahí medio colonia en Egipto. Los egipcios no estaban demasiado contentos. Se nota que no quieren colaborar para que no se lleven los tesoros de allí. Lo que pasa es que este muchacho, porque aquí sale joven, el arqueólogo, era una especie de Lores de Arabia, que pasa mucho tiempo allí, aprende el idioma, las costumbres, está muy integrado con su gente, con sus trabajadores, y a él no lo tienen por británico, a él lo tienen por alguien de ellos mismos, ¿sabes? Entonces, pero sí, sí que se trata de refilón la Primera Guerra Mundial, que interrumpió la búsqueda de las excavaciones que estaban haciendo, y también el tema de las tensiones que hubo en aquella época con el, pues eso, con el gobierno británico. Yo le intentaré dar un ojo. Yo a mí el tema egipcio no es mi rollo, pero bueno, voy a ver si me Hay engancha. unos paisajes muy chulos, obviamente. Ya, y Está tendrás ganas de rodada, comprarte unos billetes, ¿no, David? claro, está rodada en exteriores y no sé, yo creo que puede. Es una serie de aventuras. No es Indiana Jones, porque está basado en un hecho real, pero entretiene bastante. Vale. Bueno, un comentario de Fox, que bueno, no hemos visto ningún estreno, pero digo que he retomado Legión, que me lleva loco, porque primero dije que me gustaba, luego dije que la dejaba. Luego la he vuelto a retomar, pero es que es una serie que es muy difícil de ver. Si leéis comentarios de la gente, veréis que hay mucha gente que la deja, que no la entiende. Y yo, porque Jorge Navas de Fuera de Series, en el chat del grupo Fuera de Series de Telegram, me dijo, me aconsejó, porque le dije que siempre hemos coincidido en el gusto de las series, y me dijo, BJ, en serio, prueba a verla otra vez. Y bueno, la verdad que me alegro porque ahora los cuatro capítulos que llevo ya he conseguido entender cómo enfoca la historia y la estoy disfrutando, ¿eh? Pero es muy difícil de ver en la serie. Pero a mí me sorprende esto de Legión, porque claro, jugártela con un guión tan enrevesado en que la gente te abandona, porque es que lo habitual es el abandono. Yo abandoné que no acababa ni el piloto. Sí, eso le ha pasado a muchísima gente. Con la competencia que hay, con el dinero que te gastas, a mí me parece, o sea, no quiero que las series las hagan para tontos, pero quiero decir, tienes que al menos intentar que la gente pueda seguirla. Yo es que me perdí completamente. No ¿Sabes lo que entendía nada. pasa, Miriam? La serie está producida por FX, aunque aquí la da Fox. Y evidentemente, si fuese un producto de Fox, sería algo mucho más amplio para que Digerible. llegase a más gente. Al ser FX, pues ya sabemos que FX hace sus series y no tiene muy en cuenta las audiencias. Es decir, ellos. Ya. Y han hecho el producto, según la gente que ha leído los cómics, que yo no me encuentro entre ellos, la han hecho muy fiel a lo que es la atmósfera del cómic, ¿no? Entonces, claro, algunas veces trasladar tan literalmente un cómic de según qué tipo a la pantalla, pues puede ser un poco difícil de digerir. Y eso es lo que creo que pasa aquí. Pero bueno, eso es cuestión de que la gente la pruebe y a algunos les gustará y a otros no. Es decir, como todo. Y si la gente no quiere una cosa tan espesa, se puede pasar por Cosmo, que el 16 de marzo estrenarán Mamá Contracorriente. Esto lo hemos visto ya, porque estos son unas madres así muy pijas de la Upper East Side de Nueva York, que todo el rato hablan de cremitas y no sé qué, y hay una madre que es como que es la que no es así, ¿no? Y entonces es como el contrapunto de, uy, qué vieja eres, pero si solo tengo 35, pues ya tienes una edad, no sé qué, cosas así, ¿no? Bueno, para desengrasar si es ves Legión. Oye, que yo en Cosmo veo Crimen en el Paraíso todos los veranos, que es una serie que me encanta. Que me gusta. ¿No? A mí también. Ah, sí, mucho. Además, el actor que cambiaron por el primer protagonista, este que salía en Love Actually, creo que sale. Este actor, sí, en Love Actually. Y me encanta. Me encanta. Va a dejar la serie ahora, por desgracia. Esta es la última temporada que ha rodado. Van a hacer otro cambio. Pero bueno, ya al hilo de que Cosmo tiene ahí una serie de ficciones por las que está apostando, que no era un canal así muy seriéfilo, pero bueno, oye, ahí están con sus 4 o 5 ficciones que tienen su público. Lo están intentando. Yo estuve en una presentación de Emerald City. Exacto. Comentando con el responsable de marketing y así, y bueno, lo que decía es que bueno, las series, hay mucha producción, pero también hay mucha guerra entre ellos. Claro. Y bueno, buscar tu serie, buscar tu estilo, intentar haberte diferenciar un poquito, porque cuando, por ejemplo, tú estrenas un Emerald City, pues evidentemente no es Mamá Contracorriente, que es muy estilo Cosmo. Sí. Y bueno, se agradece que las cadenas al menos arriesguen. Exacto, que haya competencia. Bueno, Calle 13 pues, no, es la que tenemos ahora, ¿no? Calle 13 es una cadena que bueno, lleva mucho tiempo ya con las series y tiene un tipo de serie bastante predeterminado. Normalmente son series de acción o policíacas. De hecho, el canal de Calle 13 siempre era por el nombre cuando las promos al principio era por el... Lo patrocinaban como el canal del crimen y el misterio y tal, ¿no? Bueno, Calle 13, lo que estamos viendo así últimamente, que ya se comentó también, es Cardinal, esta pequeña miniserie canadiense. El otro día no dije el nombre del actor y yo tampoco porque se me acaba de olvidar. Es totalmente olvidable totalmente. El nombre de actor de Cardinal. Es Billy Campbell, ahora me acabo de acordar. Billy Campbell, que sale uno de los sospechosos que se presentaba alcalde en la primera temporada americana de The Killing y que fue el protagonista en los 80 de Rocketeer. No te lo pierdas. Madre pero bueno, Dios, tiene una edad ya. Tiene una edad el hombre. Y también hace poco protagonizó la serie de sci-fi. Esta del virus, este en el Ártico, que también se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, no importa. Es una serie, como ya he visto 2 capítulos, es muy, muy recomendable. Es ambiente en Alaska, crimen sin resolver, más de un crimen, policía no demasiado limpio, parece ser. Hay varias... ¿no? De esos impresionados. Exactamente, que también tuvo un caso que no resolvió en su día, pero la trama está muy bien planteada. Tiene varias tramas abiertas, paralelas, y bueno, es una serie que tiene la investigación, pero es una serie también de personajes, ¿no? Se profundiza mucho en el personaje, en su vida, en un poco el tormento que lleva, y la serie está muy bien, yo la recomiendo. Y bueno, vamos al plato fuerte de la semana, ¿no, Miriam? Sí, el gran estreno de HBO, que ha sido Feud, que se basa en... la película, bueno, no en la película, sino en la producción de la película que mató a Baby Jane, protagonizada por Betty Davis y Joan Crawford, que en este caso son Susan Sarandon y Jessica Lange. Es de Ryan Murphy, del creador y productor de American Crime Story, de American Horror Story, no sé cuántos Americans, qué manías, con los mismos nombres todo el rato. Y yo la recomiendo mucho. Sí. Y no sé si tú quieres comentar, yo creo que le podemos decir es que si alguien quiere saber un poquito más, es la primera parte del Chiringuito Podcastero de esta semana. Tienen allí un comentario general que yo creo que está bien. Sí, sin spoilers, que lo puede escuchar cualquiera, que es una introducción a la serie. Pues nada, decir que tanto Jessica Lange, que hace de Joan Crawford, como Susan Sarandon, Y Catherine Zeta-Jones, que está por ahí, y Kathy Yo no la Bates. reconocí, ¿eh? A Catherine Yo tampoco. Zeta-Jones, yo. Yo tampoco. Y Kathy Bates, y Alfred Molina, y Stanley Tucci, es decir, están todos geniales. El diseño de producción es muy bueno. Te metes totalmente en los años 60, en esos estudios de Hollywood, del final de la época dorada de Hollywood, pero que todavía estaba ahí. Y bueno, al principio, aunque no era mi tipo de serie, y Alfred Molina, cuando aparece la primera escena con las gafas, me recordaba a Florentino Fernández, a Flo, me sacó un poco de la serie, pero bueno, la verdad que me gustó y la voy a seguir. La serie está muy, muy bien. Yo la recomiendo Sí, yo muchísimo. también. Tiene pinta de, ya lo comentamos en el chiringuito, tiene pinta de estar ahí en la carrera de muchos premios este año. Sí, está en los. ¿Cuál es esta que le gusta mucho? Los Globos de Oro, que le gusta mucho que vayan las actrices de Hollywood y así en la pase. Es fijo, tiene Fijo, todos los números. tiene todos los Y números, además son muy cabrones los de los Globos de Oro y van a nominar a las dos, para que haya así como un pique rollo Betty justo, Davis y Joan Crawford, exacto, eso seguro. yo lo veo venir. Yo también lo veo. Bueno, también en Pues. HBO ha terminado Six, la serie de los militares de los SEAL, que bueno, la serie va más, yo la recomiendo para entretener sin más, pero bueno, si os gusta la serie de tipo militar, os va a gustar. Y ha finalizado Tabú, que es una serie que me ha gustado mucho, ya dijimos que está muy bien, o sea, con una buena ambientación, con buenos actores. Yo creo que la historia está muy bien llevada, aunque hay gente que diga que se aburre o que te aburre la serie por Tabú. El personaje para mí es muy carismático. Y bueno, tú la llegaste a ver también, Miriam, Tabú. Yo no, yo la tengo ahí, he visto el primero y la tengo ahí enlatada para verla toda de un tirón. Lo que pasa que no sé si me va, porque vi el primero y pensé, digo, venga, esta serie de verla del tirón, pero después escuchando comentarios digo, quizá me he equivocado y tendría que haberla visto semana a semana. No, Y como me ponga del tirón y no me guste, se me va a quedar ahí enquistada. pero un par de capítulos sí que te ves. O sea, lo que pasa es que son capítulos largos, como en HBO suele ser normal de una hora, ¿sabes? Pero yo creo que dos o tres capítulos sí que te puedes dar de una tacada, porque una vez que la trama se pone en marcha totalmente, que es a partir del tercer capítulo, pues los dos primeros son más de presentación, de ponerte un poco en situación. La verdad que yo siempre me quedaba con ganas de más. Y además la han conseguido renovar, a pesar de que no ha sido un gran éxito. Tom Hardy y Steven Knight la han conseguido renovar por una segunda temporada, con lo cual estoy súper contento. ¿Y el final da para una segunda temporada? Sí, ¿Tú tienes una? totalmente. Vale, guay. Cierran una trama principal de las que hay abiertas, pero se quedan muchas cosas todavía que se puede desarrollar muchísimo más. O sea que sí, perfecto. O sea, Ah, podía haber vale. terminado así, pero es preferible que haya una segunda. Mínimo una segunda. Espero que haya más. Y ya nos cambiamos, nos vamos a Amazon. Amazon lo que ha hecho ha sido invadir, doblar mucho, ¿no? Tenemos ya casi todo. Sí. Había mucha cosa subtitulada nada más y ya ahora ya ha hecho un gran doblaje. Sí, ahora básicamente, bueno, ha estrenado One Mississippi, que no la he podido ver. Yo tampoco, esta es de las que tengo muy en la lista de que va a caer ya. Y también una de las que yo quería ver, que es una comedia así ochentera, bueno, ochentera, que es de ahora, pero está basada así en un ambiente ochentero, que es Red Oak, que han incorporado la segunda temporada, también doblada, una comedia que le ha funcionado bien a Amazon. Y bueno, han doblado capítulos de temporadas de series que estaban sin doblar. Así que yo sé, para mí lo único que queda sin doblar, así de lo más famoso que tienen ellos, es la serie Sneaky Pete, donde sale Giovanni Ribisi y Bryan Cranston, que ya recomendamos en su día. ¿Sí? Y creo que es la única, así de las más importantes que tienen de momento sin doblar. Pero vamos, Amazon, la Claro. verdad que estos 2 últimos meses ha estrenado bastante y más cosas que vienen, ¿eh? O sea que se han puesto las Por lo tanto, pilas. recordad que solo vale 20 euros, que realmente lo que se hace en hacer premium, pillarlo ya porque esto va a subir. Seguro, es mejor En pillarlo ahora y cuanto lo aprovechar, tengan todo doblado. claro, aprovechar un año que te tienen que mantener el premium, tienes los envíos gratis de Amazon, que con eso lo amortizas de sobra y tienes ahí un canal con bastantes series para ver. También están metiendo series clásicas como Seinfeld, The Seal, Justified, no sé, tiene ahí. Y series también juveniles, películas, no sé. No es para pagar 9 euros al mes ahora mismo, pero por 20 euros al año, vamos, yo no me lo pensaba. No, yo tampoco. Y lo último que nos queda es Netflix. No, aún nos queda algo más, alguna cosita más por ahí. Yo voy a recomendar, el 24 de marzo llega la tercera temporada de Grey's and Frankie. No sé si tú la has visto, PJ. No, es una serie que ¿No? no he visto. Pues yo la recomiendo muchísimo. Es muy divertida. tenemos a Jane Fonda, a... ¿cómo se llama? Marty Sheen, Charlie Sheen. Yo es que estos todos los revuelvo. El que estaba en el ala oeste de la Casa Blanca. Sí, Martin, el padre, Martin Sheen, sí. El padre, Marty Sheen. Uh-huh. Y, bueno, la primera temporada, bueno, todo lo que se habla es que Grace y Frankie están casadas con un... están casadas con dos señores, uno de ellos es Marty Sheen, y resulta de que ellos dos están liados, son gays, pero nunca lo habían dicho. Y de repente, con 79, no sé, 70 y pico de años, deciden salir del armario, casarse y dejar a estas dos señoras divorciadas, mayores, solas e intentando reconstruir su vida, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que es muy divertida. Yo la recomiendo bastante. Yo es que comedias, tú eres más de comedias que yo. Y bueno, bien, porque así nos compenetramos. Yo la verdad, comedias no veo muchas. ¿Y va a estrenar Greenleaf? Sí, la estrenaron. Creo que la estrenaron el viernes pasado, creo que la pusieron ya en... El viernes pasado, sí. ¿Ves? Es que yo cuando ya he visto que la productora es la de Oprah Winfrey, ya me he echado para atrás. Porque sí. Winfrey, y ya, cuando leo que Greenleaf sigue el mundo sin escrúpulos de una familia con secretos y mentiras, basado en una super iglesia de Memphis que tiene miembros predominantemente afroamericanos. Sí, o sea, sí, es un culebrón. Es una familia de predicadores que se aprovechan de la gente. Sí, sí, sí. Algo le había leído. Pero vamos, no me llama, no es mi tipo de serie, no me la vea. No, yo tampoco. Estrenaron también el viernes pasado la segunda temporada en Netflix de Crazy Ex-Girlfriend, que es una serie muy divertida. Yo estoy viendo la primera temporada, tiene ahí momentos de musical loco, tiene... Esa, no sé si la has visto, Miriam, esa te gustaría a ti probablemente. Esa la tengo yo como en la lista interminable. Pues yo la vi por, no sé por dónde, así, en repaso en serie, no, perdón, nuestro amigo Julio no fue. En el programa de cine en serie de Candil Radio de Almería, la recomendaron. Y como suelo ver todas las series que comentan, y esa no la había visto, pues me puse a verla y la verdad que me vi 4 o 5 capítulos ahí, muy muy divertida. La aconsejo. Y bueno, estrenan el gran estreno del mes de marzo, que es Iron Fist, de Marvel. Con eso se cierra el grupo de los Defensores, que próximamente, después del verano, ya vendrán todos juntos. Pereza. Ya, pero a mí me encanta. Me encanta. Yo, a mí me encantó, me van a matar por esto, pero me encantó Luke Cage, me encantó Jessica Jones y me encantó Daredevil. Pereza. Como diría nuestra compañera Jess, eso es una mierda, pero a mí me encanta. Yo todo el rollo este, de que hay que ver 4 series, para acabar viendo una serie, para que después te hagan un super crossover de otra serie, mira, no, yo no tengo ganas de ver 4 series, o sea, móntatelo para que me expliques los personajes en los primeros capítulos de una serie. O sea, ¿me tienes que hacer 4 series para después hacerme una serie con todos? Bueno, no compro. Pues nada, no compro. Yo la compro. Que no se preocupe. Venga, pues nadie, que yo la compro. Y lo que nos queda es Wacky TV, la hermana pobre de todo esto, ¿no? Sí. Qué lástima, me da una pena. Sí, bueno, pero no será porque no pertenecen a un grupo importante. Es decir, no sé, sí, de dinero no andarán mal. No sé su rollo. Claro. No sé su rollo, ¿eh? Ay, me cuesta entenderlos. Y han traído Dead of Summer en español. Sí. Yo tengo Wacky TV porque tenía una oferta para pillarse el Chromecast y yo pensé, venga, voy a darle una oportunidad porque es que no he visto nada, cero. Digo, voy a darle una oportunidad y digo, voy a ver Dead of Summer. Y ahora me leo la primera crítica, cancelada, sin renovar. No, ojo, pero Dead of Summer es una antología como la de American Horror Story. Es decir, querían hacer cada temporada una historia cerrada. Es decir, que esta historia empieza y termina, o sea, que se puede ver sin ningún problema. La han cerrado bien. Sí, no, que termina. Claro, la han cerrado, la han cancelado totalmente. Pero que era una historia pensada en los 12 capítulos que tiene y el año siguiente iban a ser otros 12 capítulos ambientados en otro sitio o en otro tiempo distinto, ¿no? Porque esta transcurre en los años 80, por ahí. Ya, ya. Y es un poco así tipo bien estrecé. Yo vi el primer capítulo y, bueno, ahora hablaré un poco de eso antes de despedir la sección de series. Es una serie B, pero a mí mierda de la buena. O sea, mierda, sí. De esa que entretiene. Cada uno sí. Tiene su rollo de las mierdas, ¿eh? Ya, sí. Ahora cuando pasemos al rollo mierdas. Y bueno, lo que no entiendo es que hayan estrenado ahora, después de que no se iba a estrenar en ningún sitio, la cancelaron, la retiraron de todas las parrillas del mundo. Zero Hour, la serie protagonizada por el compañero. se me ha olvidado el nombre del muchacho este, que salía con Tom Cruise en Top Gun, era su compañero de avión, que aquí ya está talludito, que con 50 y pico años hizo esta serie que era supuestamente de acción, de una persona que compra en un rastro algo que tiene que ver con el antiguo mundo nazi y se mete en una conspiración y tal, y la cosa que pintaba... ¡Qué pereza! Fue un mierdón del 15. Sí, sí, ya te digo. Y bueno, de Wacky, yo he recomendado una serie que os dije que era Las Crónicas de Frankenstein, de Frankenstein Chronicles, protagonizada por Sean Bean. Y hay otra serie que se llama The Game, que es una serie de espionaje que transcurre en los años 70, que también está bastante bien. Son dos series cortitas, de 6 capítulos, británicas las dos. O sea, que eso es lo que se puede ver en Wacky. Voy a intentar ver algo de Wacky, porque es que me da hasta pena. Sí, yo también lo tengo como tú, una oferta que pillé por ahí, y bueno, pues he aprovechado que quiero ahora ver Gomorra, que la tengo sin ver, y están los Tudor, y hay alguna serie así por ahí que, oye, que no la haya visto, pues ahí la tiene. Bueno, o sea, si queremos ver porquerías... Bueno, pues hablando de porquerías, y ya termino, os recomiendo algunas series B, como Scream, la propia de Dos Summer, que hemos hablado, Z Nation, que me encanta. Porque, oye, hay que divertirse y tampoco hace falta tanto afapastismo en el cine y en las series. Oye, que la gente parece que si no ves ahora Metacine o una serie ahí que tengas que pensar mucho, está prohibido, joder. Bueno, cada uno tiene su rollo con las mierdas, ¿eh? Mi mundo mierda es mi mundo shonda, ¿eh? Yo sí, reconozco también. Scandal es una porquería. Me voy a echar un palo. Hot Away to the Murder es peor aún. Viola Davis está ahí, sí, le han dado un Oscar, ¿vale? Pero, Dios mío, es que no hace más que hacer abrir los ojos despampanantemente y hacer como muecas, muy raro. Bueno, pero bueno, cada uno tiene sus mierdas y hay que seguir teniéndolas. Y es totalmente legítimo. Exactamente, y hay que defenderlas. Bueno, damos la noticia rápidamente, si te parece. Bueno, pues ya tenemos... Sí, empieza. No, que ya empiezo yo. Venga, tenemos para el 19 de abril ya confirmado Fargo. Tenemos una imagen por ahí de un Ewan McGregor irreconocible. Totalmente. Totalmente, y que nos da muchas ganas. Sí, apetece mucho. Y esto supongo que vendrá por Movistar, porque las anteriores vinieron por Movistar. Si no cambia nada. Bueno, también está preparando Marvel una serie de los inhumanos, más superhéroes, y han fichado de momento a Rayo Negro. ¡Pereza! Que es un superhéroe que yo no conozco, pero el actor me gusta mucho, que es Anson Mount, que es el actor protagonista de una serie que también sé que le gusta mucho al señor Mirindo, de televisión, que es Hell on Wheels, aquí llamada Infierno sobre Ruedas, que yo terminé de verla hace poquito. Y una serie que me ha gustado mucho, ambientada en el antiguo este. Y bueno, este actor ha fichado para esta serie de Marvel. ¿Qué más? Pues parece ser que las chicas Gilmore van a volver a Netflix, o al menos Netflix tiene la intención. Madre Nos mía. Hicieron aquella miniserie como de cierre, porque a Sherman Paladino, la creadora, pues que dejó la última temporada de las chicas Gilmore, pues no acabó de gustarle y nos hizo esto. Y yo no quedé nada contenta con lo que ella hizo, me pareció un despropósito. Y Netflix aún así quiere repescarla. Yo no sé lo que nos va a explicar, porque tampoco es que nos pueda explicar mucho más. Después, y lo que también está, hay un piloto por ahí, es para Noah Wyle, el de Falling Skies y Urgencias. Un actor que nunca aprendió a actuar, pero vive de ello. Mira, sí. Tiene su mérito. No sabemos cómo, pero sí. También tiene sus derechos en la vida. Va a hacer una cosa, se llama Perfect Citizen. Bueno, habrá que ver. Lo veremos cuando venga, lo criticaremos como toca y ya está. Y lo último que yo he visto de nuevo es que Jeff Daniel, que lo vimos en The Newsroom, pues va a volver con una serie que se llamará Looming Tower. Y va a ser un jefe del FBI en los ataques del 11 de septiembre. Uf, y esto lo produce Hulu. ¿Y sabes qué tiene además Hulu? Dime. Todas las temporadas de Survivor. Vayamos a Zona Realities, que es lo que interesa hoy. Venga, vamos. Bien, bienvenidos a Survivors. Sí, bien. Ya tenemos a los Game Changers aquí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, tenemos antiguos jugadores de Survivor haciendo locuras como ya hicieron en sus temporadas. Y estamos en Fiji. PJ, ¿tú has empezado a ver Survivor? ¿Cómo sí. ¿Tienes que verlo? Sí, he visto ¿sí? el primer capítulo, que bueno, no sé si realmente eran dos juntos o... Sí, es un doble capítulo. Eran doble capítulo y bueno, qué gentuza, me ha encantado. Esta mierda de la buena como sí, aquella sí. de la que hablábamos, ¿eh? Sí, sí, me ha encantado, ahora iremos comentando, me ha encantado. Sí, sí, sí, tenemos a dos tribus, tenemos... Vamos a hablar con spoilers, ¿eh? No tiene ninguna gracia hablar de Survivor sin comentar claro. lo que está pasando, es que esto no tiene sentido. Entonces, si no, adelantaros un poquito y poneros a ver Survivor, que es lo que tenéis que hacer. Exacto. Y si no, pues si no os importa, pues escucharlo. Yo creo que Survivor se ve, sin sabiendo lo que va a pasar, incluso se disfruta igual, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene ningún problema. Nos hemos partido en dos tribus, como es normal al principio. Tenemos a una tribu roja, Maná, y una tribu azul, Nuku. ¿Tú de qué eres? ¿De Nuku o de Maná? Yo soy de Nuku. Ah, de bueno. lo bueno. Ozi está en Nuku, ¿no? A ver, los que van... Sí, Ozi está en Nuku. Nah, soy de Nuku, soy de Ozi y de Nuku. Señor Ozi, un saludo, que soy de Ozi por ti. No va a ganar, da igual lo que digas. Bueno, ya lo veremos. Ya veremos, ¿no? Yo soy de Maná. O Maná, no sé cómo les llaman. ¿Se dicen Maná o Maná? Bueno, tenemos ahí ya movimiento. Tenemos que pensar, hay una cosa que hay que explicar. Todos son antiguos jugadores y, bueno, son viejos gatos de esto. Tenemos a una doble ganadora y eso también hace... Que se llama a sí misma la reina. La Queen. Reina, se llama The Queen. Joder. Sí, sí. Da miedo, ¿eh? Da miedo la tía, sí, sí. Da miedo. Y ya en la primera escena vimos cuando saltan del barco una Legacy Advantage para una de ellas. Esto significa que podrá utilizar una ventaja si se queda hasta, no recuerdo si es el capítulo 20, el episodio 20 algo, 25. Bueno, ya lo veremos si lo puede usar. Si no, lo podrá ceder a otro concursante. Y lo que ocurre aquí es que, claro, tenemos rencillas porque algunos estuvieron juntos en su edición. Y ahí tenemos al señor Ozi y a Siri, que, bueno, Siri le hizo un blindside que le llaman en Survivor, que es, sí, no, tú confías en mis amigos para siempre, guay, super guay, y a la primera de cambio, catacrack, a la calle. Y ella muy preocupada todo el rato diciéndole, pero tú no me guardas rencor, ¿verdad? No me guardas rencor. Pero el otro se la está guardando, ¿eh? Oye, y a mí lo que me chocó, porque yo nunca había visto el comienzo del programa, que llegan en el barco ese tan chulo de vela, allá a la isla, y están ahí dos tranquilamente hablando y de repente, ala, todo el mundo al agua, a tirar todo lo que hay en el barco, tiran hasta las gallinas que casi se ahogan. Pobre gallina. Aquello fue, digo, madre mía. ¿Y Siri? Es que hay una, pero es que es una Siri, una Sari, una cosa así. Ah, vale, sí, porque había otra, vale, perdón, correcto. Sí. Venga. Y en el equipo Maná, que es el que soy, del que soy yo, porque están más locos y están más. Están como cabras. Mola más. Están todos fatal, van a morir todos, ya lo veo venir. Está Tony haciendo locuras. Si no viste la temporada de Tony, yo la recomiendo. ¿Qué tío? O sea, nada más llegar, lo primero que hace es salir corriendo, pegando gritos, diciendo, voy a buscar el Immunity Idol, voy a ir a buscarlo, y pegando gritos, y los otros mirando como diciendo, ¿este qué hace? Si el tío se tiró hablando solo 5 minutos, decía, me ha dicho mi mujer... que tengo que abrirme, que tengo que ser bueno, que tengo que ser no sé qué, y él solo ahí. Y luego exactamente se hizo un agujero en medio de la selva para taparse con hojas por si la gente salía por la noche para espiarlo. O sea, yo flipo, qué tío, qué loco. Sí, pero después va y los escucha y en vez de usar esa información para otra cosa, va y se lo dice a la cara. Dice, sí. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Por qué estás, hablando? Eso fue buenísimo. ¿Y visteis el primer juego de inmunidad? ¿Qué te parecieron? Son difíciles, ¿eh? Sí. Además tiene que tener la gente una forma física bastante potente porque tienen que nadar, tienen que correr, tienen que... Además en tiempo límite hay mucha presión. Parece mucha que agua. Sí, el agua que cansa muchísimo. Parece que un equipo lleva ventaja, pero esa ventaja en un segundo que te atranques en cualquier cosa la pierdes. No sé, las pruebas son interesantes. Sí. Sí, los juegos de inmunidad son muy chulos. En este primer juego de inmunidad tuvimos una parte física bastante complicada de nadar, de saltar y así. Y después siempre lo que hay después siempre es un puzzle que lo que hace es como equilibrar, porque alguien puede ser muy rápido, su equipo físico puede ser muy Exacto. adelantado, pero pueden ser muy torpes en ese sentido. Y entonces, pero en este caso yo creo que era un puzzle relativamente sencillo, porque era como una circunferencia con los radios que eran como de diferente medida y había como que ajustarlos. No, no parecía muy, muy Sí, era difícil. un timón antiguo de barco que tenían que construir, sí. Exactamente. No, y no parecía. Y en esta teníamos a una jugadora, así era, que ya había hecho este juego y había hecho este puzzle. Claro, con la ventaja que eso supone. O Claro. sea, si ya conoces de qué va el puzzle, avanzas mucho. Pues no consiguió acabarlo a tiempo, como ya le pasó en la anterior. Qué día. Además, esta concursante tenía la característica, por eso está en Game Changer, de que en su edición fue una de. En que se jugaba en parejas familiares, jugaba con su madre, las separaron, bueno, no, las juntaron en un equipo y votó a su madre para que la echaran. Qué hija de puta. Nivel Sí, pero es de que claro, o sea. ahora verán los oyentes hasta qué nivel llega esto, porque yo aluciné. Sí. Entonces, quien ganó el juego de inmunidad fue Nuku, del equipo de PJ. Exacto. Yeah. Y sí, además el ídolo que les dan es muy chulo, es una cabeza de escafandra antigua que está muy bien. Sí. Y como siempre, cuando un equipo pierde, vuelve, se empieza la locura. ¿Tú con quién vas a ir? ¿Tú con quién me votas? ¿Esto con quién nos juntamos? ¿Con ¿Qué quién no nos banda? ¿Qué juntamos? banda, hijos de puta? Sí. Sí. Me encantó. Todo el rato. Ir a buscar agua al pozo es como, Dios mío, ya están Sí. hablando. Decían, Además, tienes que pensar una cosa, sí. es muy corto el tiempo. Claro. Juegan por la mañana, y durante la tarde noche es cuando más o menos están los Sí, movimientos. porque Y al día siguiente ya están. claro, porque por la noche ya es el consejo tribal ese donde se vota, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Y en el consejo, bueno, tenemos ahí ciertos movimientos de a quién vamos a votar. Los fuertes que habían sido ganadores en algunas ediciones deciden cómo jugar Sí. juntos y, bueno, toman una decisión. Y tenemos ahí a Micaela, Sí. que no sabemos, que la utilizan como para decirle a la que van a expulsar que esa es la que van a Sí, votar. qué Y cabrones. ella se lo toma bastante mal, que sea Sí. ella la escogida para el engaño. Y en el Consejo Tribal, ¿qué te pareció a ti el Consejo Tribal? Porque el presentador Jeff Frost pregunta para chinchar mucho, Sí, ¿eh? pregunta. Y tú es que no te llevas bien con tal, o no te ha caído muy bien lo que te ha dicho fulanito y tal, para que ahí delante de la gente y delante de las cámaras ya sin tapujos tengan que decir si quieren lo que piensan del otro o incluso ahí cabrearlos un poco más porque les revela algunas cosas. Pues creo que fulanito está hablando de ti hoy o tal. O sea, el tío, el Sí. presentador es muy guay. Insinuaciones, va todo el rato insinuando, Sí, ¿eh? insinúa Porque, ¿qué te mucho. parece a ti? ¿Tú crees que hay movimientos detrás tuyo? ¿Tú crees que habrá alguna Y otro se queda sorpresa? ¿No te diciendo. habrán engañado? Tal, sí. Claro, sí. Muy chulo. O sea que Jeff Probst en el fondo es un jugador. No Claro. juega con nadie, pero es un Sí, jugador. no, es un presentador total. Además, el tío se Sí, mete sí, ahí en el sí. agua siempre a las pruebas. Me hace gracia porque va con Sí, no nada ropa. como ser productor. Sí, pero que va con ropa que no va de bañador ni nada. Va con su pantalón de camuflaje y él se mete al agua ahí, el tío, ahí Sí, a la aventura. sí, sí, sí. Y en el primer consejo tribal lo que vemos es un elemento muy clásico de Survivor, que es coger la antorcha Ajá. y encenderla en la fogata, porque el símbolo de que estás en Survivor es el fuego. Sí. Y cuando te expulsan, lo que haces es coger tu antorcha y Jeff Frost te la apaga. Muy chulo. ¿Eh? Eso es muy The chulo. tribe Eso es muy chulo. spoken. Sí. Y tuvimos la primera expulsada. ¿A ti te pareció, bueno? ¿Te Me sorprendió? sorprendió porque pensé que a quien iban a expulsar era la chica esta, Micaela, porque en el fondo todos hablaban de ella peor que la que se fue, que fue la que falló en el puzzle, ¿no? Que fue Sierra. Sí. Y daba la sensación de decir, si era mala jugadora, pero te puedes fiar de ella, pero a la otra no te puedes fiar, porque a ninguno realmente le cae bien. La chica esta es un poco rara, tiene una personalidad un poco extraña. Y me sorprendió porque yo vi que la y luego cuando empezaron a salir los votos, digo, madre mía, que le han hecho la anchoa de verdad. Sí, sí, sí, fue masivo, ¿eh? Menos ella que no se votó ella misma, evidentemente. Sí, sí, sí. Todo el mundo la votó y la expulsó. Así que. Y a lo mejor son la cara de circunstancias cuando van sacando los votos y la tía empieza a mirar a los compañeros y los otros poniendo cara así como. Yo no he sido, habrá sido el otro. Y claro, cuando salen todos los votos en contra de ella, dicen, la tía pensaría, hijos de puta, si me habéis votado todos. Sí, sí, sí. Nada, muy bien, muy bien. Me gustó mucho, aparte esta. Entonces, este es un episodio doble, por lo que enseguida ya vemos la mañana siguiente y cómo los movimientos siguen. O sea, no hay descanso, ¿eh? Cuando ya hemos echado a una y ya estamos buscando el siguiente, ¿eh? Ya estamos ahí. Sí. Con quién estás, si tú quieres hacer un equipo, porque claro, la forma de jugar puede ser de muchas estrategias, puedes decidir, pues ahora que ganar las pruebas es súper importante, pues los que somos más fuertes físicamente, unirnos para ganar, para seguir ganando pruebas. Pero claro, eso tiene un hándicap, que es que esos pasarán después al equipo conjunto, jugarán por solos y tú quizá hubieras tenido la opción de echar a un fuerte que gana muchas pruebas, claro, en un momento y ahora no. Entonces, claro, todo es un arma de doble filo. Entonces, a veces por eso gente como más débil o más torpe consigue seguir para adelante. Sí, había uno, que no recuerdo, un concursante que ya tiene pues una edad, es uno de los mayores, que estaba ahí tumbado tranquilamente porque decía, la cosa va de fuertes, a mí no me pilla en medio, que yo soy de los débiles, o sea que estoy tranquilo hoy. Estaba ahí tumbado, sí. No me acuerdo el nombre del concursante, y era verdad, porque lo que querían... Lo que estaban ahí mascullando en las conversaciones era intentar echar a, o sea, aliarse fuertes para echar a otro de los fuertes, sí. Sí, sí, y casi sin tiempo para esperar ya estamos en el segundo juego de inmunidad, que fue, era muy, muy duro porque era como una pieza de tela, como una serpiente enorme. Y gigante, sí. Toda empapada que tenían que sacar de subir por una caja que estaba dentro del agua. Se notaba que pesaba tela la serpiente. 180 kilos o así creo que decían. Bueno, horroroso. Y después tenían ahí un ejercicio como de habilidad y tal. Y bueno, estuvo ahí casi casi. Sí, casi. Pero los rojos volvieron a perder. Volví a ganar mi equipo, ya. Yeah. Maná volvió a perder. Y entonces, claro, en el grupo Manolo que tenemos teníamos a Tony y Sandra que querían como aliarse como ganadores para intentar echar a cualquier otro y ellos continuar para adelante, pero... La paranoia de Tony, porque sí. No puede ser de otra manera, porque fue esa paranoia de tú estás hablando a mis espaldas, o sea, ¿qué he sido a hablar? No sé qué, no sé cuántos. Sí, la otra que tampoco es nada inocente, que si ve la oportunidad de echar a uno, lo va a echar. Pues ahí estuvieron batallando. Mientras los otros, como tú decías, veían a esos dos picarse entre ellos. Claro. Y ellos estaban tranquilos, sabían que la cosa iba a estar ahí. Y, estaba ahí. Y claro, Tony este que está un poco loco, porque es un poco muy paranoico, mucho. Que sepas que es policía. Joder, menudo policía, no quiero vivir allí donde esté. El tío es un armario, porque es un armario, y claro, decía, no, tú eres de los fuertes, nosotros tal, y la miraban a ella, y claro, Sandra, pues una chica de mediana edad, físicamente pues no es muy ágil, y decían, pues esta, como habrá ganado dos veces, pues tal, no nos sirve para las pruebas, tal. Y parecía un momento ahí que se aliaban con Tony, porque cuando se peleó cuando discutió con Sandra, fue enseguida a intentar echarla. Pero claro, ella enseguida dijo, yo soy The Queen, cuando la The Queen, tú no sabes con quién te has metido, con The Queen, me hace una gracia, la tía, en plan barrio bajera de esta del Bronx. Que ha ganado dos veces. Sí, sí, dos veces, sí, sí, es la única, ¿no? Que ha ganado dos veces el concurso. Es la única que ha ganado dos veces. Y bueno, sigue, porque la cosa se puso ahí. Sí, Sandra... Bueno, habló de intentar partir los botes, porque claro, Tony estaba todo el rato buscando el ídolo de inmunidad y como no estaban seguros, votaron a una persona más. Pero lo curioso es que en los votos, bueno, al final Sandra tiene una capacidad de intentar convencer a todo el mundo considerable. Tony, Jeff Ross, el presentador, ahí preguntando si había paranoia, si que lo que hablaban, lo que no hablaban, otra vez malmetiendo. Pero bueno, The Queen se salió con la suya. Y Tony, que era mi favorito, por cierto, porque a mí en su temporada me encantó. Lo que pasa es que aquí estaba muy pasado de vueltas. Yo creo que se creyó su personaje. Sí. y lo llevó al extremo, sí. Hasta lo han expulsado. Y ya está. Dime, ¿qué? ¿Cómo? Espero que a los que nos están escuchando no les estemos aburriendo y les estén entrando ganas de ver Survivor. Sí, a ver, el tema está en que Tony intentó convencer a los otros y se ve. Claro, aquí te enseñan también lo que... para quedarte la sorpresa. Porque nos enseña la conversación entre Tony y algunos de los más fuertes físicamente del grupo, señalando, como hemos dicho, a Sandra, que se la ve ahí andando, además cuesta arriba, despacio y tal, diciendo esta el montaje, ¿eh? Sí, sí, claro, que esta chica es débil, que las pruebas físicas las estamos perdiendo, que si tal, y todo, sí, sí, estamos contigo, tal, y luego van al consejo y empiezan a salir Tony, y los otros poniendo cara de circunstancia, y Tony pensando, cabrones, porque no tengo la pistola aquí y la porra, si no, hijos de puta, de verdad. Bueno, pero la otra no se calla, no. Dijo, lo tienes bien merecido por malmeter contra mí, ¿eh? Sí, sí. Yo soy la reina. Exacto, ¿eh? y cuando se iba le decía, anda, vete a descansar a tu casa, Tony, y seguía diciéndole cosas, y el otro sí, se iba ya, que sí, se había ido del plató, bueno, el plató de la playa. Sí, sí, pero sí. Me gustó ese ambiente. A ver, es lo que decimos. Es un ambiente competitivo total. Ahí no hay aliados. Ahí hay traición, puñales por la espalda. Cuando menos te lo esperas, te traiciona. No te puedes fiar de nadie. Pero claro, es que está bien hecho. Y es un millón de dólares. Entonces, claro. Claro, ahí la gente pasa de... Y es un juego realmente. Es decir, tampoco hay que tomárselo más en serio lo que es. Pero me gusta mucho el formato del programa, porque es muy ágil. Es decir, te planteas la primera parte de la prueba, que se pasa muy bien. Luego todo el tema de las disquisiciones, a ver quién va con quién y a quién vamos a echar. Y luego, cuando llega el consejo tribal, pasa totalmente lo contrario y te quedas con el culo torcido. Con lo cual, está genial. Me ha encantado. Y tenemos un giro al final, porque ya acaban de decirnos que se cambian los equipos. ¿Lo viste? A ver, eso no me enteré yo. Sí, sí, sí. Escena final, normalmente tenemos un sneak peek, o sea, un avance. Ah, no, el avance no lo vi. No. Yo cuando terminó... Pues se quitan las bandanas y tenemos nuevos equipos. Ah, claro. Eso es para compensar que hayan expulsado a dos tan pronto del mismo equipo, supongo. Para evitar muchas alianzas fuertes y como malmeter más. Y a ver qué pasa, a ver quién se juntan en este segundo... en este segundo episodio ya, pero bueno, y lo explicaremos, ya en el próximo tendremos dos episodios para comentar y sí. Dos expulsados más. Yo el otro día ya lo puse en Twitter porque me salían en la aplicación de TV Showtime, me salía que la única gente que había visto Survivor aparte de mí y de ti, había sido Valen de Sofá a la Cocina y Alex de Televisión. Y lo puse ahí muy contento ahí en el momento de excitaciones a de ver ahí cómo habían echado a Tony en Twitter. Y bueno, me contestaron y nos dijeron muy amablemente que vamos, que como soy novato, que si necesito guía, tengo a mi compañera Miriam que me puede guiar perfectamente si quiero ver las temporadas anteriores. Pero sí, bueno, que entiendo. Pero bueno, que todas son más o menos lo mismo. Sí, ¿eh? Sí, o sea, pero que entiendo. El montaje siempre es el mismo. Entiendo, después de verlo, entiendo la adicción que provoca. Sí, sí, sí, porque... Hay mucho politiqueo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no se puede ser ni muy listo ni muy tonto. Ahí hay un punto medio que hay que encontrar. Bueno. ¿Y hasta aquí Survivor por hoy? Sí. Quiero hacer una referencia a nuestro oyente y amigo Guy Brass, que nos está solicitando que hablemos de un reality que se llama La Casa de Mis Sueños, La Casa de Tus Sueños, no sé qué leche de la casa. Sí, Guy, no te preocupes. No te preocupes. Cuando se acabe Survivor, eso. Yo, vamos a hablar de casas. Yo le he dicho. Y de decorar casas, y de pintar casas, y de demoler casas en su momento. Que lo queremos mucho. Y yo le he dicho que intentaré hacer un hueco, intentar ver algún programa y hacer un comentario, porque parece ser que es una serie, un reality que le gusta mucho a él. Pero vamos, no. Yo también lo veo. No prometo, pues yo no prometo nada, porque ya con Survivor y todo lo que llevamos encima, mucha tela. No, bueno, pero que lo haremos en su momento. Ahora vamos a hablar de Survivor, que lo vea. Sí, exacto, que lo vea, que lo vea. Y que lo disfruten, disfrutarlo mucho, que de verdad que vale mucho la pena. Y cuando se acabe, que se acabe en junio, volveremos a retomar otros realities, si da tiempo para todo. Sí, claro que sí. Bueno. Serie reality para largo. Eso. Y Miriam, que sabes que estoy súper, súper emocionado con los invitados que tenemos hoy, sobre todo con la invitada. Sí. Y vamos a... Es que le hace... Tilín, tilín. Y vamos. PJ, la invitada que viene hoy. Ay, me encanta. No vamos a decir el nombre todavía. Vamos a poner una sintonía para darles paso a los invitados y enseguida vais a saber quiénes son. La constante. Pues la noche es oscura y alberga spoilers. Bueno, pues si habéis escuchado la sintonía que acabamos de poner, ya sabréis quiénes son nuestros invitados de hoy. Y bueno, evidentemente son los chicos y chicas de La Constante, pero lógicamente no han venido todos. Aunque tenemos a David Mulé y a mi adorada Carolina Fraile. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bienvenidos. Hola chicos. Encantados de estar con vosotros. Buenas, que jo, PJ, no me digas estas cosas que me pongo roja, de verdad, ¿eh? Nada, ¿y por qué no? No, pero las chicas de series de reality te tenemos un poquito de manía, ¿eh? Ay, pero ¿por qué? Si soy todo amor y soy todo adorable, chicas. Sí, pero te quiere demasiado. Llevo toda la grabación del programa diciendo, venga, que hoy viene Carol, y ya están un poco hartas de mí. Bueno, gente. Pues sabéis que aquí en nuestro programa siempre tenemos una sección de tertulia, debate, no sé cómo llamarlo, nosotros le llamamos la sección debate. Y bueno, realmente es una tertulia donde tenemos siempre unos invitados. Esta semana habéis venido vosotros. Y bueno, la semana pasada hablamos de qué pasaría si hubiese un apocalipsis zombie. Y uno de los temas que surgía era que sufriríamos mucho al perder la tecnología, porque dependemos muchísimo de la tecnología, dependemos de los móviles, dependemos del Telegram, dependemos de todo, sobre todo para hacer nuestros podcasts también. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo lo contrario, es decir, la tecnología forma parte de nuestro mundo, la utilizamos a diario casi en todo momento, nos rodea, y bueno, eso afecta también a nuestra vida y a las relaciones, la manera en que enfocamos las relaciones personales. Si tomamos como referencia, por meternos en el ambiente seriéfilo, Westworld, hablamos de cómo la tecnología influye positivamente en las relaciones, o si, en fin, puede ser negativa porque la gente se puede aislar. También si tomamos como referencia a Black Mirror, pues tenemos el tema de las redes sociales, la influencia que tiene, pues ya se ha visto en la primera temporada el capítulo que mucha gente recuerda, el primer capítulo, la influencia de YouTube, como algo se hace viral y hace que todo el mundo, tenga el deseo de seguir viendo algo que a priori no es agradable, pero que todo el mundo deseaba que pasara. Y bueno, os voy a plantear así pequeñas preguntas y vosotros ya pues empezamos a hablar un poco sobre este tema. Es decir, sabemos que Westworld transcurría en el futuro, que era un parque de atracciones donde la gente iba un poco a salir de su realidad y a vivir aventuras de todo tipo, tanto sexuales como aventuras per se. Y bueno, Black Mirror lo que nos plantea es un futuro donde la tecnología está muy presente, pues eso, en la vida de las personas, y casi siempre se centra en el uso de la tecnología con repercusiones negativas para la sociedad y para la gente que la utiliza. Entonces mi primera pregunta es esa, es decir, vosotros, a día de hoy, ¿vuestra relación con la tecnología consideráis que es positiva, que es negativa, que vamos camino de lo que se nos representa en Westworld o de lo que se nos representa en Black Mirror? En fin, darnos un poco vuestra impresión del tema que se trata y vamos hablando. Venga, ok. Venga, David, dale. Ah, bueno, yo estaba diciendo que empiece Carol, las damas primero, pero... Como queráis. Pues venga, pues empiezo ya. Vale, David. Bueno, pues oye, a mí la verdad es que las tecnologías me influyen mucho. O sea, yo estoy prácticamente a diario, si nos vamos al tema de trabajo, por todo, por proyecto con La Constante, por todo. O sea, básicamente estoy prácticamente todo el día pegado a las redes sociales. Y en muchas ocasiones no por gusto, no es porque me apetezca estar en redes sociales, porque al final acabas muy cansado, ¿no? Y te apetece dedicarte también a cosas. Pero sí, evidentemente influye mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso influye demasiado. Es decir, hay gente que vive para conseguir seguidores, hay gente que vive para conseguir retweets, que vive para conseguir likes, que prácticamente muestra su vida a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, o bueno, pues incluso que cuenta sus cosas en videoblogs, ¿no? O sea, las redes sociales están a día de hoy creando, digamos, o han creado ya una especie de gran hermano, voluntario, evidentemente, en este caso, pero a un nivel masivo, ¿no? En la que cualquier persona, pues con saber cuatro datos de otra, puede enseguida buscarle a través de redes sociales y enterarse de un montón de cosas de su vida privada, ¿no? Y eso, pues, es un arma de doble filo, evidentemente. Porque, pues, por un lado, pues viene muy bien, ¿no? De hecho, hay empresas, por ejemplo, que se dedican a conocer un poquito más, tratar antes de contratarle, o cosillas así, que también es un arma de doble filo también, porque ahí tienes que tener cuidado con qué pones, y eso realmente dices hasta qué punto está coartando mi libertad el poder decir, igual si pongo esta foto, yo qué sé, tomándome una cerveza con amigos, le sienta mal a esta empresa o no sé qué. Entonces, claro, es, como te digo, un arma de doble filo y da para debate filosófico incluso. pero por otro lado, es yo creo que necesario, porque, bueno, necesario en algunos casos, sobre todo en cuanto a temas de publicidad, ¿no? Yo creo que a nivel publicitario las redes sociales vienen genial y en muchas ocasiones para programas de radio o para podcast es prácticamente la única vía de publicidad que tienen, ¿no? Y, sí. Y en ese sentido, pues... Te he perdido, David. Un segundo. ¿No me oís? Ahora. Es que se te ha perdido un segundo en la voz. La tecnología te ha muteado. Sí, un segundo. Sí. Has empezado a decir algo malo y ha dicho, aquí. Aquí, zasca. Bueno. Ya está, si es que solo tenía que haber dicho lo bueno. Claro. Bueno, claro. Nada, que estaba diciendo básicamente a lo último, que yo creo que es cuando me habéis perdido. Sí. Pues eso, que estaba diciendo, bueno, pues no me enrollo más, le dejo a Carol también. Venga, pues. A ver, yo decir, mi relación con las tecnologías yo creo que es buena. Básicamente, yo soy una persona que tiene de todas las, yo que sé, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Que estaba diciendo David, tengo de todo, pero no uso casi nada. Me explico. Tengo Twitter y lo tengo abandonado, lo tengo abandonadísimo, y David lo puede decir, que es él el que me tiene que decir, claro, métete en el Twitter, y yo, vale, venga, voy. Retuitea el programa, Carol, retuitea el programa. A mí también me lo dicen, ¿eh? No te preocupes, Carol. Pues ya somos dos, entonces, será cosa de, no sé, de los podcasts, que te hace olvidarte de a mí ahora Twitter. Con este podcast, que todo el rato tengo notificaciones que yo nunca había tenido, porque la gente no hablaba conmigo vía Twitter, estresa. Esta cosa de tantas de retweets y corazoncitos y no sé qué. Pues ya tengo que darle un corazón a este, si yo no sé ni quién es. Pues así funciona. Pero bueno, conclusión, yo igual que tú lo tengo abandonado. Y yo es que ni lo miro directamente. De hecho, tengo las notificaciones quitadas. Tengo el Facebook, que para los que me seguís en Facebook apenas subo cosas. De vez en cuando subo alguna foto de alguna cosa o algún comentario. Pero tampoco, quiero decir, lo miro todos los días, pero para cotillear, porque yo soy una de esas personas que, como dice David, le das dos datos y te saca la vida entera. Porque sí, me gusta cotillear. O sea, yo saco un nombre de una persona y a lo mejor es donde trabaja y le saco la vida suya entera y la de su familia. Fuera de coña. O sea, Carol es de las mías, yo también lo hago. Miriam, con una foto que le pongáis en Twitter de vuestra casa, decir, oye, aquí estamos grabando hoy, ya te saca. Te amplía, te saca las fotos del final, a ver quién hay, quién no hay, tiene novio, no tiene novio, tal, no sé qué, qué libros tiene ahí, qué está haciendo, mira, ese mantel es de no sé dónde, madre mía, vosotras, no, vaya, vaya peligro. Sí, perdona. Sí, yo hago lo mismo, sí, yo hago lo mismo, o sea, yo soy un peligro para eso. Luego, la pregunta es que si nosotros lo hacemos así, en petit comité, los grandes también lo deben hacer. Yo lo hago en petit comité y en gran comité, o sea, a mí no me importa. Yo digo, cuidadito conmigo, que yo saco todo, ¿eh? O saco, vamos. Y... me pasó una anécdota curiosa con esto de que estáis comentando, que una vez estaba hablando con una chica y tal, que había conocido y no sé qué, y cuando le dije el apellido, la tía lo googleó. Y me dice, ah, pero que eres periodista, pero que eres no sé qué. Y digo, pero ¿por qué sabes todo eso? Y me dice, porque acabo de googlear tu nombre y he visto tu Wikipedia y he visto no sé qué. Y yo, joder. O sea, que vamos. Claro. Pero se acojona, David. Se acojona, tío. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo qué sé, la Wikipedia al fin y al cabo no puedes coger y la te hace incluso ilusión, pero... digo que pero te investiguen, sí, hacia la primera de cambio. Claro, eso, pues eso, pasa. Que te investiguen de repente como, ostras, vaya tela. Bueno, ya me pongo un poco más seria. Y bueno, aunque mi relación con las redes sociales es buena, porque bueno, también el Instagram lo tengo, pero básicamente es para, yo qué sé, pues para ver algún vídeo que me hagan entrenando o alguna cosa así, pero poco más. Yo luego pienso que es verdad que hay mucha gente que está demasiado enganchada. Es decir, yo por ejemplo veo gente que vive al móvil pegada 24 horas y que hace más caso al móvil que a ti mismo. A mí me ha pasado de quedar con amigos, me imagino que a todos nos habrá pasado, de tomar una cerveza y al final pues te dices, bueno, voy a mi casa, porque para estar hablando con tu móvil, básicamente, pues como que no, ¿no? La gente está muy pegada. Luego gente que sube fotos de todo lo que hace en la vida, todo. Y ya no solamente que digas, es que eres un pesado, me subes fotos de hasta de la comida que te estás comiendo, es que yo creo que eso es peligroso, porque ya no es que subas la foto, es la foto a qué hora y dónde lo estás haciendo. Es decir, me estoy comiendo una hamburguesa en el McDonald's de la calle, no sé qué, número 8. Bueno, pues, oye, a lo mejor a mí me importa una mierda, pero a lo mejor hay alguien que le interesa demasiado, ¿sabes? Y yo creo que eso también, las redes sociales, es un arma de doble filo. Ya no solamente por el hecho de estar conectado y de estar todo el día como si fuera un vicio, que es un vicio, que puede ser llegar a ser una enfermedad, sino por el hecho de exponerte a desconocidos de esa manera, ¿no? De decir todo, ya no solamente que te vean de fiesta, porque vete a saberte cuándo es la foto, sino de esto de compartir todo aquí y ahora, en este momento, a todo el mundo. Eso me parece bastante peligroso. Yo he de reconocer que al principio, cuando me abrí la cuenta de Facebook, hace, no sé, 6 años, 7 años, no recuerdo, yo hacía eso, Carolina, o sea, yo era, iba a un bar, estoy aquí, mira mi cerveza, no sé qué, y la verdad que luego me di cuenta, digo, pero qué necesidad tengo yo de estar aquí poniendo, y claro, si entráis a mi Facebook, bueno, lo tengo cerrado, pero bueno, David que lo tengo ahí de contacto en el Facebook, si entras y mira, años atrás verás ahí, cada día... fotos y fotos y fotos y fotos. Fines de semana ni te cuento. En verano más. Pero luego, de repente, hace 2 o 3 años hay un parón y ya pongo muy poco. Ya realmente todo lo que suelo poner, salvo alguna ocasión así especial con amigos o algo, esto relaciona pues eso, con series, con tal, con las cosas donde me muevo, con las aficiones que tengo yo. Y sí, tienes totalmente razón, Carolina. De hecho, hay un capítulo de Black Mirror, que es el 1 de la cuarta temporada, que no voy a comentar nada más, que va sobre eso. No, sí. No planteado como tú lo has dicho, sino de una persona que una sociedad donde todo el mundo tiene necesidad de poner cosas de todo lo que hace para ir subiendo escalafones en las redes sociales que suponen que van subiendo escalafón también en la vida real. Y esas son las cosas que yo quería plantear. Es decir, ¿vosotros pensáis que también la gente, el uso que hace la tecnología así compulsivamente en cuanto a poner todo lo que hace en Instagram, en Twitter, en Facebook, tal, es porque hay gente que busca también reconocimiento? Quizá que O simplemente que te creas adicción y ya no sabes parar. No sé, ¿qué pensáis? Hombre, pues claro, pero está cantadísimo. Pero es que eso lo he visto yo en mi vida. Es decir, yo he conocido gente que ha subido fotos a las redes sociales en plan, estoy súper feliz de la vida, estoy maravilloso, mira dónde estoy, que bien me lo paso. Y luego describirte y decir, por favor, queda conmigo que estoy fatal. Y de enterarme de cosas flipantes, que si depresiones, que si... y tal, y tú lo ves sus redes sociales y son las personas más ocupadas y más felices del universo. Es que estamos en una época que mostramos las redes sociales no mostramos, bueno, digo sí, mucha gente, ¿no? Te entiendo, muestra, no se muestra en realidad lo que es la persona, ¿no? Se muestra lo que queremos llegar a ser. Se muestra una imagen deformada de la realidad que, claro, una persona que a lo mejor tiene una vida de mierda o un día de mierda, lo ve en las redes sociales y dice, joder, ¿por qué yo no estoy tan delgada como esa? ¿Por qué no estoy tan fuerte como ese? ¿Por qué yo no viajo tanto como aquel? ¿Por qué yo no tengo una novia tan guapa? Y al final, pues, luego pasa lo que pasa. Depresiones, suicidios, trastornos de todo tipo, que claro, que las redes sociales pueden ser muy peligrosas. Yo creo que, pues eso, vivimos en un mundo de querer aparentar que siempre estamos bien y que nuestras vidas son perfectas y que somos los más guapos y los más listos del universo. Y de todas maneras, a ver, yo creo que también esto lo estamos extrapolando ahora porque está en las redes sociales, pero el querer aparentar, siempre ha habido gente que ha querido aparentar y no hay más que ver irte a una boda o irte a un bautizo o irte a una comunión que le eche la que lían parda para un acto que tendría que ser íntimo y yo creo y de colegas, ¿no? Invitando a gente que no sé qué, que al final dice, Jorge, estás aquí aparentando simplemente porque realmente luego no llegas a fin de mes, como todo el mundo. Y la verdad es que ahora con las redes sociales, evidentemente, pues todo eso se ha magnificado mucho más, ¿no? Y la gente pues se dedica a eso, a subir fotos de sus viajes, a subir fotos de tal, que bueno, que por un lado está muy bien, evidentemente, pues tienes a tus amigos allí en tus redes sociales y te apetece compartirlo con ellos, ¿no? Y contarles, pues mira, he estado este fin de semana aquí o he estado este fin de semana allá. Pero yo creo que hay una línea que en muchas ocasiones yo creo que se traspasa. Y bueno, es que estoy completamente de acuerdo con Carol. Es que hay gente que tuitea todo o que facebookea todo. Y es que llega un punto en el que dices, a ver, es que me vas a escribir también cuando te vas al baño. Porque es que ya es lo último que les falta. Y bueno, y evidentemente si lo tuitean o lo publican en Facebook dirán que han ido al baño bien, claro, porque todo sí, está perfecto. Todos toman fibra, todos. Efectivamente, todos toman fibra, todos están genial. Que luego también por otro lado están los que necesitan desahogarse, ¿no? Hay gente que necesita desahogarse y que utiliza Facebook pues para eso, para el desahogo. Pero entonces vienen, David, las frases crípticas, en plan, qué día más duro que he tenido, y puntos suspensivos. Efectivamente, los puntos suspensivos son importantes. Entonces, buscan que tú preguntes qué te ha pasado, cómo estás, no puedo hablar. Nada. Pues si yo te explicara, dices, pues yo. Y entonces, cuando llamas a esa persona, en esa cosa que hace el teléfono, porque se nos ha olvidado que también se lo Si no has pasado por el WhatsApp en medio, porque claro, también está el concepto WhatsApp que no hemos dejado aparte, pero cómo también nos influye en nuestra vida y de una manera como más directa, porque el WhatsApp es mucho más personal. Estos grupos en que se hacen más personales, porque al final Facebook y Twitter lo echas como a una gran masa en general. O el Telegram del Chiringuito, que también es una gran masa. Sí. Exactamente, pero los grupos de WhatsApp son cosas relativamente pequeñas y privadas, ¿no? Sí, y entonces ahí... Sí. Y ahí echamos a veces cosas, pues eso, pasas por el WhatsApp, ¿qué te ha pasado? Estás muy mal, no sé, un día horroroso, un día horrible, ¿qué le habrá pasado? Nada, pues nada, y al final es la tontería del mundo, pero ha dejado ahí su frase para la eternidad. Sí, y además el problema de las redes sociales es que, pues como decía antes un poco, ¿no? Que tienes que llevar al final cuidado con qué dices. O sea, es decir, yo, por ejemplo, yo tengo en Facebook tengo dos perfiles. Uno personal y privado, solo para amigos y gente cercana, y otro, pues, público, ¿no? En el que todo el mundo, digamos, suelo aceptar a todo el mundo. Y, bueno, hay veces que se me acumulan las solicitudes, pero no lo sé, porque al final, ya te digo, que lo dejo abierto para que todo el mundo lo pueda ver y tal. Pero hay cosas con las que tienes que llevar cuidado. O sea, cualquier comentario... O sea, evidentemente, como en cualquier tipo de conversación con gente, con mucha gente, política y religión y fútbol siempre van a generar debate, ¿no? Y tienes que llevar mucho cuidado con qué dices, porque enseguida te van a saltar el típico de no, pero esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y eso, que por un lado está muy bien, porque el debate es perfecto. Y eso al final genera que tengas que estar pendiente todo el día de la conversación de Facebook o del Twitter o lo que sea y dices, ostras, es que tengo más vida. Y además hay gente que se lo toma muy a pecho. que no respeta que tú tengas tus propias opiniones. Que es como si yo en mi muro pongo lo que me apetezca, es porque yo pienso así, a mí me apetece ponerlo y ya está. Pero hay gente que viene y dice, no, es que tienes que estar de acuerdo con mi opinión, tu opinión es errónea. Digo, vale, bueno, lo debatimos, pero hay gente que es como que no soporta que haya otros que piensan diferente. Y bueno, y eso ya pues genera ahí un lío. Y si no, mirar, incluso con los chistes, ¿no? Del año pasado, creo que fue con lo de Zapata, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que por un chiste que había hecho de judíos y no sé cuánto, que si juicios, que si tal. Yo no sé hasta qué punto, digamos, qué vara de medir hay que poner allí, ¿no? En el tema de las redes sociales, porque es cualquier chiste que pueda hacer alguien en un grupo de colegas, en cualquier momento se te puede escapar un chiste macabro, o se te puede escapar un chiste verde, o cualquier cosa de esas, y no pasa nada. Pero claro, lo pones en redes sociales y aquello queda ahí. Si quieren buscar la mierda, te la buscan. Sí, sí. Y en cuanto salga un troll, ya se monta el lío, porque ya la gente se anima, el que se pone a criticar o se pone de parte del troll, y sí, eso suele pasar. Es decir, eso sí que todo tiene su punto malo y su punto bueno. Hemos hablado ahora últimamente, estos últimos minutos, más de lo malo, pero también podemos plantearnos otra serie de cosas. Por ejemplo, sin el uso de las redes sociales, como tú has dicho antes, David, el tema es como el podcasting, pues estaría muy limitado. Es decir, porque básicamente se transmite a través de internet, a través de la publicidad que os dais vosotros y todo el mundo, es a través de un blog, de una página web, pero sobre todo yo creo que lo que más también influye que lleguéis a más gente, pues son eso, vuestra página de Facebook, vuestro Twitter, todo lo que movéis siempre, el Twitter y tal. Entonces, para eso es muy útil. Por otro lado, tenemos otra cosa, es decir, es un punto, es una forma, un camino de que mucha gente que normalmente no se conocería ni se encontraría, como todos los que estamos en el chiringuito, como nosotros cuatro hoy aquí, puedan coincidir en cosas que les gustan, puedan compartir aficiones, puedan grabar podcast juntos a distancia, puedan hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre intento ser positivo. Yo, como Carolina ha dicho al principio, yo utilizo muchísimo las redes sociales, no como ella, pero también lo veo como algo positivo. Es decir, siempre intento también que no me absorba. Es decir, yo... Es evidente que en ese sentido las redes sociales ayudan mucho, incluso para el día a día con el trabajo del podcast, por ejemplo, del programa de radio, lo que sea, para contactar con invitados, con gente que quieras traer al programa, está muy guay, porque en muchas ocasiones a alguien, pero gracias a las redes sociales, digamos que tienes ahí una vía de poder acceder a personas que luego sería muy complicado, ¿no?, de otra manera. Y realmente las redes sociales es un paso más allá de lo que eran los foros de internet, porque anteriormente estaban los foros muy de moda, y en los foros también conocías a gente que si no hubiera sido por los foros no hubieras conocido, gente que con los mismos gustos, gente para hacer podcasting. Pero las redes sociales es cierto que es más cómodo todavía que un foro, ¿no? De hecho, los foros yo creo que ya prácticamente no se... No, los foros es algo que está, yo creo que está prácticamente muerto en todas las páginas que lo suelen usar. Carolina, ¿tú has conocido gente por internet así? ¿Tienes amigos o así? Sí, pues sí, mira, os voy a contar una historia curiosa. Se ha ido la voz de Carolina. Ay. Nos ha quedado aquí el hype, ¿eh? Sí. Sí, os voy a contar. Ha dejado el cliffhanger. ¿No? Ahora, Carol. Es que se me corta, tengo problemas con esto. ¿Se me oye? Sí, te oigo perfecto. Vale. Venga, Carol, pues bueno, yo... Uy. Hola. Muy friki. ¿Qué? No. Que nada, sigue. No, es que se me corta muchísimo. Y bueno, pues yo conocí a mi novio, que se llama Pablo, pues como conocí a 3.000 personas más, y bueno, 3.000 no, pero por lo menos 10, ¿vale? Y pues, ¿se me oye o no? Sí. Sí. Ah, sí, vale. Y le agregué al Facebook como agregué a otra gente, y bueno, pues es que yo con él personalmente intercambié cuatro palabras. Y fue gracias al Facebook que empezamos a hablar, a llevarnos bien, y el Facebook pasamos al WhatsApp, y así a lo tonto fue como, ¡ay, vamos a quedar! Y ya pues quedamos, y ya pues bueno, ya pues empezó la relación y tal. Si no hubiera sido por Facebook, yo ahora mismo no estaría con Pablo. Es muy bonito. Pero es que es cierto. Es que para el amor. No, pero mira, yo tengo historias. Internet ha hecho mucho. Las redes sociales para el amor han hecho mucho. No solo eso, es decir, por ejemplo, bueno, no sé si vosotros todos los de La Constante vivís en Madrid todos ahora mismo, no lo sé. Ahora mismo sí. Vale, ahora pero sí. Estamos todos en Madrid, bueno, menos Nadia para el podcast. Sí, que Nadia está en Galicia, en La Coruña. Pero si no fuese así, porque en un momento dado, imagínate, yo que sé, que David se traslada a Barcelona o tú, Carol, por trabajo o lo que sea, a través de todo lo que tenemos hoy en día, se puede mantener la relación de amistad totalmente viva. Es decir, antiguamente, y no hace tanto, solamente teníamos el teléfono y mandar alguna carta de vez en cuando o un email, ¿no? Y eso, la verdad, que enfriaba mucho las relaciones, tanto de... Sobre todo hablo a nivel de amistad, ¿no? Como una relación de pareja sí que necesita otro tipo de... Es evidente, es evidente. Sí. Piel, necesita piel, dilo. Sí, necesita, como diría Soriano, necesita pimentón. Entonces, claro, es diferente, ¿no? Pero en ese aspecto, claro, yo, por ejemplo, he mantenido contacto con compañeros... Bueno, he recuperado el contacto con compañeros antiguos de... Yo estudié en la Universidad de Murcia, lógicamente, pues soy de Murcia, pero allí pues venía gente de Alicante, ¿eh? Gente de Alicante, venía a estudiar a Murcia. Ahí estamos. Porque no los quería en la Universidad de Alicante. ¿Por qué no? Porque la Universidad de Murcia es más grande y tenía otras especialidades que allí no había, por plazas, por lo que fuese. Y... Oye, yo me vine a vivir a Madrid porque no me quería la universidad. No me lo creo, no me lo creo. Me vine a estudiar, no, porque la nota de corte era muy alta en Elche, donde sí. En Alicante no hay periodismo en Elche, que está muy cerquita de Alicante. Sí. Y no me daba la nota de corte, me vine para acá, para Madrid, a estudiar la carrera. Bueno, sí. también es cierto que empezaba una relación con mi ex por aquel entonces, pero... Que también te influyó. También influyó, pero vamos, yo creo que me vino bien de no tener nota para entrar en Elche y venirme aquí a la Complutense. Pero bueno, lo que básicamente quería decir, yo he mantenido, he recuperado, mejor dicho, porque el contacto se pierde una vez que termina la carrera, cada uno vuelve a su sitio y hace su vida y empieza a trabajar, sobre todo si no vivimos en la misma ciudad. Y a través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, pues te recuperas contacto, te pones cosas, te comentas todos los días, te quedas de vez en cuando. Y yo por eso, vamos, yo un mundo sin tecnología, es que ni me lo planteo. Yo soy una persona que siempre me han encantado, es decir, yo intento avanzar con mi tiempo. Intento sacar lo bueno de todos los avances tecnológicos, lógicamente. Pero, como habéis dicho vosotros, tiene muchas cosas malas y, claro, tenemos que controlar que no nos domine la tecnología a nosotros, sino usarla nosotros para cosas buenas, ¿no? Claro, es que si también extrapolamos, por ejemplo, la tecnología, ya no solamente el iPad, el móvil y todo lo que usamos cotidianamente, sino la cantidad de cosas a nivel tecnológico que hay hoy en día que ayudan a todo, o sea, robots que ayudan en operaciones, uh-huh. que ayudan en, no sé, en diseño de equipos o en construcción, o en montones de cosas que antiguamente cuéntaselo tú a los abuelos, ¿sabes? Sí, o sí, a los sí. bisabuelos. Y no hace falta que te vayas tan atrás. Es decir, simplemente 10, 15 años hacia acá, a nivel médico, por ejemplo, la tecnología en medicina avanzó una barbaridad. Hoy se hacen intervenciones que te hacen una pequeña incisión en la barriga o en un brazo y te meten un tubito con una cámara cuando antes tenían que abrirte el abdomen entero, por ejemplo, para operaciones de cateterismo de corazón y cosas así, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una... Entonces, todo eso, pues, ahora... Claro, tenemos otras cosas como, por ejemplo, una noticia que os voy a poner aquí en el chat, pero bueno, que os la comento. Porque no todos están en el chat, alguno nos escuchará. Por eso, alguno habrá. Mi madre sé que nos oye, un beso, mamá. Anda, que tu madre, qué moderna, escucha podcast, ¿eh? Ah, mi hermano se lo pone. Explicarle un podcast a una persona mayor también es un reto, ¿eh? Sí. Ostras, así como explicarle un teléfono táctil. Bueno, el contacto generacional también es un problema, ¿eh? Sí, también. Es decir, bueno, pero hay gente de todo, ¿eh? Hay gente con 20 años que es súper retrograda en todos los aspectos y hay gente con 60 años que está a la última en todo, ¿eh? Ojo. Eso es verdad. Entonces, bueno, lo que quería decir es decir, tenemos otra cosa, por ejemplo, en Barcelona. Abre el primer prostíbulo con muñecas de silicona. Es decir, este es el primer paso para el Westworld. O sea, realmente, por un lado piensas, oye, mira, bien, no explotan personas, no será más higiénico, no hay enfermedades, no sé, imagino que eso lo limpiarán de alguna manera. Ahí creo que lo pone en el artículo. La verdad que creo que ponía que las desinfectaban y tal después de cada uso, ¿no? Menos mal. Pero quiero decir, ¿vosotros creéis que, porque leí también hace poco, creo que lo vi en Facebook, en Yahoo, me parece que fue, que habían abierto en Japón, que ya había robots sexuales en un, también en un prostíbulo en Japón, no al nivel de nuestra MIF de Westworld, pero vamos, que tenían cierto realismo. Es decir, ¿vosotros creéis que vamos a encaminados? Porque claro, la tecnología es una cosa que avanza exponencialmente. Es decir, si miramos el siglo XX, el avance tecnológico más grande lo hemos tenido en los últimos 15 o 20 años. A nivel casi de lo que veíamos de pequeños en las películas de los 80, no casi, es decir, hemos superado todo lo que, menos que los coches vuelen, que eso creo que no lo vamos a ver nunca. Eso de momento va a ser que no. Pero todo lo mejor demás. Que no, ¿eh? Ya, pero sabéis que salía eso de un reloj que llevaba en pantalla y que hablaban y tal, y eso era la caña, y unas televisiones súper grandes y que tenían videoconferencia. Bueno, yo cuando veía todo eso en Regreso al Futuro y cosas así, me parecía ciencia ficción. Imposible de que yo fuese a ver eso, es decir, y sin embargo no es que lo tengamos, es que lo hemos superado con creces. Desde hoy en un móvil llevas un, si ponemos a juntar aparatos antiguos, llevas un teléfono, una cámara de fotos, un reproductor de música, una agenda, un robot personal de asistencia, es decir, llevan mil cosas que es impensable que pudiesen caber un aparato tan pequeñito. Sí, entonces, sí. Vosotros creéis que también sirve para llamar por teléfono. Sí, que es lo que menos se usa. Es lo que menos se usa, pero sí. Entonces, ¿creéis que vamos encaminados a ese tipo de futuro impersonal? Es decir, nosotros no, porque venimos de haber vivido un tiempo donde la gente se relacionaba sin tener móviles de por medio. Pero como dice Carolina, pasa mucho, sobre todo la gente más joven. Yo veo muchos grupos de adolescentes que están sentados en un parque y ninguno se mira ni habla. Están solo con el móvil. ¿Creéis que vamos encaminados a eso? Es decir, a que la gente esté cada vez más aislada y al final acabe yendo a un Westworld para tener una experiencia real en vez de tenerla con gente de verdad. Totalmente, ¿no? No digas eso, David, por Dios, qué susto. Sí, no, a ver, no digo, no sé si Carol quiere primero. Bueno, yo creo que no, sinceramente. Ah, pues mira, pues cojonudo. Venga, tú no y yo luego digo que sí. A ver, yo creo que un Westworld algún día pues habrá algo parecido, ¿no? Es verdad que, vamos, al paso que vamos, sí, me imagino que habrá parque de atracciones con robots que los harán en algún futuro y que la gente vaya ahí a hacer atrocidades y cosas y todo. Pero por otra parte, yo creo que el ser humano siempre necesita estar rodeado de seres humanos. Al final, por mucha tecnología que tengas, es verdad que el ser humano es una persona de otras personas a tu alrededor. Sí. Entonces, pues yo creo que no llegaremos a tanto, vamos, digo yo. Yo quiero pensar. Pero Carolina, pero pongámonos en un extremo. Imagínate que pierdes a alguien que quieres. Y porque eso pasa en un capítulo de Black Mirror, recogen todos sus recuerdos en Facebook, en Twitter, los como que los tratan y crean una persona parecida con gustos y actitudes a lo que mostraba en sus redes sociales y crean una persona que se parece o se parece muchísimo a esa persona que tú has perdido y puedes continuar con ella. Esa es una opción. Eso es tampoco... un poco locura. Black Mirror que claro, plantea... Pero hay gente... Claro, pero... Es inteligencia artificial, es coger información y ponerla en un robot. No tiene por qué ser artificioso en el sentido de que no tengamos ningún vínculo. Si al final es lo que generamos es a través de algo que conocemos y necesitamos esa persona, el vínculo que se crea es muy extraño, ¿eh? Pero yo creo que eso al final tendría... Al final te acarrearía algún trastorno psicológico de algún tipo, porque es que eso no es una persona real, y es que al final tendría, pues como todas las tecnologías, tendrían algún fallo, un cortocircuito, algún no sé, algún rollo que te haría darte cuenta que efectivamente no es una persona. De hecho, las personas cambiamos a lo largo de la vida. Sí. No somos siempre iguales. Vamos evolucionando para bien o para mal, pero cambiamos. No somos la misma persona hoy que dentro de 10 años. Pues al final me imagino que eso se vería en esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial no puede avanzar, no evoluciona, se estanca. Sin embargo, no cuenta. Perdimos. Sí, se perdió al final, pero bueno. Hemos entendido el mensaje, sí. Yo pienso igual que Carolina, es decir... Te das cuenta que tú evolucionas y el otro ser o otro robot no. Además está hecho de recuerdos de alguien que ya no está y tiene esos recuerdos y sobre esos patrones se maneja. Es decir, no, nunca va a crecer más de ahí. Entonces, no tendría sentido. Yo creo que hasta ese punto no, o sea, en ese sentido no, yo no creo que, de hecho es que no me parece ético que digamos resuciten, entre comillas, como quien dice, a alguien que ya ha fallecido a través de un robot con sus recuerdos y tal. Yo creo que no, o sea, que como poder, yo creo que seguro que pueden hacerlo el día de mañana, sí, pero no creo que se vaya a hacer por ética, básicamente, la gente. Pero lo que sí que tengo claro es que, bueno, lo que comentabais, ¿no? Lo del tema de avanzar hacia un Westworld, yo lo veo totalmente claro. O sea, yo lo veo muy, muy, muy factible. De hecho, llegará el momento. Bueno, evidentemente, parques como Westworld, no sé si igual, pero evidentemente se van a hacer, donde la gente pueda ir a jugar sus propias aventuras, a follar, básicamente, sí, sí, como en la serie. A lo que quiera. Para lo que quiera, eso sí. Lo tengo clarísimo de que se va a hacer, porque además cada día vemos que hacen juegos más reales, los videojuegos también avanzan por un lado, por otro lado avanzan, bueno, se crean estos survival zombies, estas historias también, los juegos de rol. Yo creo que al final todo esto se va a hacer tarde o temprano. Y en cuanto a relaciones de pareja, yo también lo veo. Hay gente que a lo mejor, no... facilidad para el habla o que se considera una persona tímida, introvertida, y yo creo que la tecnología seguramente avance hasta tal punto en el que el robot va a tener una forma tan humana, o sea, va a ser tan parecido a nosotros que realmente a muchas personas van a tener relación con su robot. Yo lo veo clarísimamente. Sí. Y empezará en Japón, seguro, que ahí empieza seguro, todo. Seguro. Está muy mal. Bueno, pues está claro que el tema de la tecnología es un debate que nos puede llevar a muchísimas cosas y a muchísimos conflictos morales también, por lo que estábamos comentando ahora mismo, de pasar los recuerdos de alguien que muere a una máquina para mantenerlo vivo o no pasarlo. Y bueno, como no lo vamos a solucionar, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y nosotros yo lo que solucionarlo, PJ. ¿Eh? No, quería solucionarlo. Otro día lo solucionamos. Otro día lo arreglamos. No, pero bueno, lo que me vengo a referir es que nosotros de momento lo que sí que sé que haremos será cuando nos veamos en la Chulapó. No estaremos con los móviles. Seguro que tendremos una cerveza en la mano. Eso. Y a lo mejor un cigarro en la otra, y si no, pues estaremos ahí comentando y hablando, y los móviles no serán los protagonistas ni las redes, aunque luego subiremos cosas, evidentemente, y está claro. Y tal, para pero vamos, yo creo que de momento la tecnología que nos ha unido a nosotros, a mucha gente ahora mismo en el grupo de Telegram, como tenemos el grupo del Chiringuito, a los que seguimos podcast, como nosotros seguimos a vosotros de La Constante y tenemos interacción a través de las redes, pues nos une, pero con el deseo de piel, queremos piel. Eso, de establecer una relación. El pimentón, decir, si al final todos vamos. Pimentón. De conocer a la gente, coño, y tener un trato real. Entonces, así, de momento me quedo con la tecnología. Dentro de 20 años ya os lo contaré. Sí. Bueno, chicos, pues para no alargar esto más, muchísimas gracias, Carol y David, por venir. Muchas gracias a vosotros por acogernos en este espacio. Nos ha encantado que estéis aquí. Soy muy fan de Carol, todo el mundo lo sabe, lo he dicho ya 20 veces en el programa, lo vuelvo a decir. Cuando haya un robot, PJ se lo hará a imagen y semejanza de Carol. Pues no sabe lo que se lleva para casa, ¿eh? Y no sepa boxear también el robot, la llevas clara, ¿eh? Llevar cuidado. Sí, desde luego. No, nada. Soy fan a nivel podcasting, total. Me queda muy bien, Carol. Me parece una persona muy natural y muy fresca. Me gusta mucho cuando sale en el podcast y bueno, me encanta oíros a todos, en general. Y o sea, que me hayan más fresca. Fresca me refiero. Como algo refrescante, como una personalidad que naturaliza el ambiente. No que sea fresca, Bueno, que me meto un jardín. Que no lo sabemos porque no hemos mirado tu Facebook, pero quizás sí, ¿eh? Uy, mira, me da miedo. Que nos metemos en un jardín aquí sin querer. Bueno, gente, pues nada, vamos. Muchas gracias por venir, lo dicho. Esperemos vernos pronto otra vez. Y si puede ser en persona. Y, Y nada, que encantado de teneros aquí. Gracias a vosotros por la invitación, que viva Series Reality, que mola mucho y que sigáis ahí currando así de bien, porque para los poquitos podcasts que lleváis lo estáis haciendo muy bien. Pues yo pues lo mismo. Gracias por haber contado con nosotros en este podcast y que le sigáis dando caña, que está muy bien, es muy entretenido y tratáis temas diferentes, no es siempre lo mismo. Y eso hace falta también en el podcasting. Pues muchísimas gracias a los dos. Y muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la última sección del programa. Chao. Adiós. Bueno, pues ya hemos despedido a nuestros invitados de hoy. Esperamos que os haya gustado la tertulia que hemos tenido. Con todo el dolor de mi corazón, ya se han ido. Y bueno, pues ya pasamos a la parte final, que ya sabéis que vamos a leer los comentarios antes de dar el resultado del concurso de la semana pasada. Entonces, si quieren, Miriam, pues empieza a leer, nos han dejado los oyentes. Bueno, en primer lugar, dar muchas gracias a los 31 y un me gusta que tenemos. Qué bien. Me gustan unas cosas, de verdad. Qué bien. Haceroslo mirar, ¿eh? Y quien nos primero nos comenta es Yago Paris. Y nos dice, Stallone, este es mi programa. Creo que lo hemos troleado un poco. Sí, porque Stallone sale un segundo, igual que el de Beastmaster. Y no es ni siquiera una película, es un reality, pero es igual. Lo sentimos, Yago. Bueno, pues aquí Kazmi, nuestro amigo de Disidentes de Tumania, Sigue el troleo. Pobre Stallone, le robaron el Oscar el año pasado en Justicia. Muy chulo el debate sobre zombies con el Gran Plisken. En caso de apocalipsis, yo también tengo un plan de acción elaborado con mis amigos. Me parece algo esencial. Es que hay mucho lobo suelto. Y gracias por el spam a Disidente. No, no nos lo merecemos. Miriam estará de acuerdo. No. Estoy de acuerdo. Qué va. Sois los mejores. Muchas gracias, Kat. Gracias. El siguiente es José Antonio Pérez del Camarote. Y dice, uy, esto va a ser difícil para él, ¿eh? Pero buen detalle. Pero, ¿esto qué es? Este concurso está más amañado que las elecciones americanas. Acaba ganando la invitada del programa anterior. ¿What? Dile la verdad, Jess, ¿cuánto te han pagado? Mira, si le hemos pagado poco, que ya nos ha abandonado. Sí. Y no me vengas con lo de que has grabado un vídeo. Eso sé manipularlo hasta yo. Y haciéndome la pelota, diciendo que me tienes mucho cariño. Nada. Que no cuela. Por un segundo he llegado a pensar que ibais a hacer como los Oscars y decir al final que todo había sido un error y que el premio era mío, pero ni por esas, llorando por los rincones me tenéis. Ahora, en serio, muy buen programa, chicos y chicas. Sí. Seguid así, un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas José. Gracias. Nosotros no hacemos tongo como eso. Otros. Si saben todas las técnicas de hacer el tongo, las ha descrito aquí, o sea que son poco de fiar. Un abrazo, José. Bueno, pues tenemos a Carlos Gómez de Canallas MGZ, que dice, LOL, mira quién fue a hablar, el otro concursitos. Eso refiriéndose a José. A mí los programas me gustan con contenido y sustancia, como pajote espeso el podcast. Ya no se solta aquí el spam. Ah, el spam. El del final de la última temporada, inolvidable. Al programa le ha faltado más Miriam Reality, pero es cuestión de ir afinando, seguida así. Creo que esta semana, hombre, hemos compensado. Sí, sí. Exactamente. Carlos, tienes que ver Survivor. Sí. Jess Enterregado, que es una persona que no sé qué hace aquí. No sé comentando. Quién es. No, yo tampoco. Dice, venga, José, cuando haga tongo no me excusaré. Yo quería dártelo a ti directamente, pero aquí los jefes me hicieron jugar limpio y me dejé porque era el primero. El vídeo lo tiene Pilli y cuando te le dé la gana lo subirá a Twitter para demostrar que esta vez no ha habido tongo. Fue muy aburrido. Muchas gracias a todos. Y así es, el vídeo está en Twitter. Está en Twitter. Y también esta semana se subirá el vídeo del sorteo de esta semana. Bueno, seguimos con nuestro amigo Gaf, de la Pocilga, que nos dice: qué bien PJ tomando clases de historia para redimirse de la metedura de pata de los japonazis. Iba tan contento aplaudiendo la escucha hasta que llegó el minuto 33 y ninguneáis el estreno de Zelda en Amazon con Cristina Ricci sobre los locos años 20. La verdad es que no le hicimos ni puñetero caso ni hoy tampoco. Lo sentimos. Mira, tenemos a John Nieve 99. En el apartado de realities de cocina hay más aparte de los famosos Top Chef ni Master Chef. Realities mucho menos conocidos como son Trinchado o Sabotaje en la Cocina, ambos americanos. Queda pendiente una segunda parte de Zombies con Plisken y será cuando de verdad habléis de ¡Train to Busan! Saludos. Saludo yo, compañero. La verdad está sabemos igual. Que hay muchas más cosas de cocinas, pero bueno, no podemos hablarlo de todo. Hay mucho tiempo para hacer muchos programas y hablar de todo, así que tranquilos. El cura Legañas, nuestro pater. Programa entretenidísimo, chicos, chicas, o chicos, chicas. No soy nada de programas de cocineros, salvo los chistes malos de Aguiñano. La dinámica del programa es tan buena y las secciones las lleváis tan bien que se nota el buen rollo entre vosotros, que os gusta de lo que habláis y que no me extraña que cada vez os escuchemos más gente. Como ya hablé con la jefa Miriam, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimos besos, cracks. Un beso y un abrazo, pater. Bueno, el siguiente es repaso en serie. Casi dos horazas os estáis pareciendo que además a otro podcast y no quiero mirarme. En serio, PJ, ¿dónde sacas tiempo? Enséñame, maestro. Yo, como tu joven padawan, seguiré tus enseñanzas. Por cierto, que ya empieza eso del Survivor. Sí. Sí, sí. Ganas de oír qué tenéis que contar. Chicas y gran invitado, el señor Plisken. Un hombre que nos ha enseñado qué hacer en caso de improbable pero posible apocalipsis zombie. Ya lo creo. Bueno, nuestro amigo Soccer Kicks, Javi, que tenéis que escuchar su nuevo podcast de debut, que es 100% spoiler, nos dice: dadle a PJ, la pilligracia debe caer. Hombre, yo aquí haciendo el spam. Cabrón. Saludos, Javi. Después tenemos a Apio Bohemio, que dice: Telecables Asturias y lo demás fibra conquistada. Buen programa, un saludo. Sí, no tenemos control al norte, lo sabemos. Eso fue referente a lo que estuve hablando. Sí. Luego Sorianos dice: oye, que me pronuncio. Y entonces sigue en otro mensaje a continuación. Dice: realities porno, el último que han hecho ha sido el de X Hamster. También había uno tipo Gran Hermano aquí en España que era porno y me acuerdo que la casa donde se hacía se llamaba La Polvera. Los conocimientos de Soriano. Desde luego. Buen programa, gente, seguida así. Un abrazo, Soriano. Guybrush, que te hemos nombrado hoy también, enhorabuena por el podcast, me lo paso bomba escuchándolo, uno de los que más espero siempre que salga. Y no, no soy PJ. Tendréis pruebas en octubre, les ges. Por cierto, reconocer que estoy dándole la vara a Miriam para que me meta ese gran TV show que es La Casa de Tus Sueños. Espero que a base de constancia y diligencia, o sea, cosa de dar el coñazo. Vamos, le pongáis en uno de estos días. Lleva un mes. Y tranquilo. Gaibras lleva un mes con lo de La Casa de Tus Sueños. Un saludo, Gaibras. Fesnando, nuestro amigo Fesnando, dice: espero que para las series os informéis mejor que con lo de Fernando es un experto en cocina, porque tela. El día que cocine en público me llamarán farsante por vuestra culpa. Eso lo dijo Jess. Tiene mucho mérito. Sí, es que eso lo dijo Jess, Fernando, yo no lo sé. Hace cocina valenciana en Alemania. Eso, exactamente. Tenemos a Agel, dice: esto va viento en popa, qué buen programa. Ahora que lo pienso es demasiado bueno para unos novatos. Creo que se nos está contando, no se nos está contando la verdad. Tendré que seguir compaginando series reality con La Verdad Está Ahí Fuera para enterarme. Los misterios. Gracias, Aguel. Gracias. Bueno, Ricky Ricardo, que es el otro cura, el cura de repaso en serie, no el cura Legañas. Dice: es el primero de los podcasts de PJ, de los miles que tiene, que escucho. Vaya fama tengo. Buen programa. Para que no haya más tongazos, dame a mí el premio. Buen programa, os seguiré escuchando con el diccionario murciano castellano. Por cierto, ya he ocupado esa base militar que piensas ocupar tú en caso de que apocalipsis zombie. Si traes muchos torrendos, lo mismo te dejo entrar. A los dos acordes ya sabía la canción y la serie. Quiero mi premio. Besos para ellas y para ti, pirata. Pues sí, Ricardo es uno de los acertantes de esta semana. Ahora lo diremos en el concurso. De ahí tenemos a Plisken Misterios. Dice, un placer haber compartido unos minutos con ustedes para no hablar de Train to Busan. Sois muy grandes. Nos gustó mucho tenerte en el programa, Plisken. Bueno, y ya por último, el último comentario de nuestra querida amiga Alcaucil Ratoncita desde Argentina, que nos dice, jajaja, pensé que era la única que planificaba qué hacer en un apocalipsis. Pues no, Alcaucil, no era la única. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente, que vamos muy mal de tiempo, a hacer el concurso y a proponeros ya la canción para la semana que viene. Un segundito, voy a decir primero. Mientras tanto, busca los que han ganado, diremos que la sintonía era de Luz de Luna, ajá, una serie con Bruce Willis y Sybil Shepherd, y la razón es porque el cantante de esta canción falleció hace unos días. Y era nuestro pequeño homenaje a esa gran sintonía. Exacto. Y bueno, hemos tenido 12 acertantes. Silvia de Somos Una Goonies, John Nieve 99 de La Verdad Está Ahí Fuera, nuestro amigo Gaibras, Julio de Repaso en Serie, Miguel Rodríguez, el señor Ozi, la señora Harriet, Carlos Gómez, José del Camarote, Fernando, el cura Legañas y el otro cura Ricardo, que acabamos de leer su comentario. Son los 12 acertantes que tenemos de esta semana. Y bueno, vamos a proceder a meter todos los nombres en la maquinita. Y el ganador es John Nieves. ¡Bien! ¡Felicidades! Bien, John, no has ganado nada, pero entras en la fase final. Bueno, tiene el mérito de ser uno de los ganadores. Exacto, di que sí. Venga, ya lo puedes poner en tu currículum. Esto quedará para la historia, John. Bueno, en breve tendréis el vídeo del concurso, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, puesto en Twitter. Y yo creo que ya está, compañera. No. Pues sí, eso ha estado todo por hoy. Y esperamos que la semana que viene tengamos el equipo al completo, que aunque ya está mucho follón, la hemos echado de menos. Sí. Y nada, os vamos a dejar con la sintonía del concurso de esta semana, de saber y acertar. Y ya sabéis las reglas, es decir, pues va a ser una música de una serie o documental, normalmente será de la cabecera de esa serie o documental, y nos mandáis la respuesta a nuestro Twitter, @seriereality1, o a nuestro email, que es seriereality1@gmail.com. Así que, pues nada más, nos vemos en 15 días. ¡Adiós! Thank you.